Bienvenidos a la nueva maravillosa edición de Otaku no Shouso. Hola, hola. Apenas puedo aplaudir porque tengo mucho frío. Pero podemos como hacerle foley después, no sé. No sé, vamos a poner un público gritando así. Pero mejor no, porque después alegan de que parecemos programa juvenil de la radio. Un botón de aplausos. Un botón de cuec y todas esas cosas. Eso, estamos aquí nuevamente reunidos. Soy Hayama y estoy grabando, obviamente, con mi querida y maravillosa amiga, la Pau. Buenos días, dependiendo de cuando lo vean. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Todo. Buenas nunca también. Como... buenas never. Sí, lo que ustedes prefieran. ¿Cómo estás, Pau? Bien, por suerte no tengo tanto frío, pero pronto lo tendré. En algún momento. Es que igual tú estás muy cubierto, tú tienes todo un armor ahí. Sí. Sí. La Pau es como el anti-bikini armor. Sí, tengo el poder de los ositos felpudos. Sí, qué rico. No, nada que decir ahí, así que algo, ¿no? Bacán. Sí. Bacán. Y a pesar de todo, igual estáis con ánimos porque es un programa de una película bastante especial la que hablar el día de hoy. Ay, sí, es la raja, fin. Ah, eso es todo. De hecho, mira, qué curioso. Este es tu episodio, ¿no es cierto? Sí. No, es tu episodio. En serio, es que lo que quería, eso era lo que quería comentar, que no me acordaba si era tu episodio o mi episodio, pero ¿sabes qué? Me importa una mierda, loco. Porque yo hubiera dicho lo mismo. Sí, pero es tu episodio. Solo para que lo sepas. Muy bien, da lo mismo. Porque el día de hoy, como usted obviamente lo sabe porque lo está leyendo en nuestras redes sociales o en el blog de Hanagumi, el día de hoy estamos en presencia de lo que sería una película que realmente no requiere presentación, porque fue extremadamente popular en los 90 y que, a diferencia de muchas cosas que hemos hablado acá en Otaku no Shouso, que de repente pueden ser más o menos nostálgicas y de recuerdo y que tal vez son cosas que con el tiempo son un poco oscuras. No, compadre, hoy día vamos a hablar de una película que estamos en el año 2020 y sigue siendo extremadamente popular, sigue siendo una película que la gente considera una de las mejores del anime ever, siempre sale en top, siempre sale ahí en el alto del Olimpo de los monos chinos, pero por sobre todo también porque, lamentablemente, debido a la temática que nosotros hemos elegido acá en Otaku no Shouso, que son los animes pre-2000, este tal vez va a ser la única vez que vamos a hablar de las maravillas de Satoshi Kon. Tengo mucha pena por eso. Porque el día de hoy vamos a hablar de Perfect Blue. Perfect Blue. Estaba pensando por qué no me acuerdo la canción de Kimi na Suki Suki. Eso. Debes saber hasta la coreografía, vos, Pau. Sí. La hice con coreografía. Muy bien. Solo que ustedes no lo ven, pero eso. Sí, yo se lo puedo imaginar. A la Pau con traje de osito bailando. Puedo hacer un video, pero bailo muy mal. Ahí lo tienen, para todos los fans. Yo creo que tenéis fans, Pau, tengo que decirlo. No lo hemos conversado, pero yo creo que tienes fans ya. Bueno. Eso. ¿Te sentiste igual que Perfect Blue con este comentario? No me gusta esa comparación particularmente para este pot. Como mima. Eso, una película que es absolutamente maravillosa, de seguro mucha gente que nos está escuchando la debe haber visto, porque yo sé que mucha gente también nos escucha para conocer series nuevas o cosas que no experimentaron, pero la verdad es que esta es una película extremadamente popular, muy, muy, muy famosa, que incluso tiene toda una fanaticada de gente dentro de la industria norteamericana del cine que la encanta, onda, no, hasta ese nivel. Pau. Ah, sí. No, creo que iba a decir algo. No, dije que no me extraña para nada que eso exista. Es una película extremadamente popular que obviamente nos reúne a nosotros dos. Me hubiera encantado tener invitado, pero la verdad es que nosotros dijimos, no importa, vamos a estar nosotros dos porque somos así de choro. Ya, sí. Aparte yo creo que igual podríamos hablar fácil 6 horas. Sí, no, esta es una película que nosotros tenemos mucho que decir, honestamente. Yo conozco a la Pau y yo sé que también debe tener harta inquietud el día de hoy. De hecho, cuando la reví, tomé hasta notas. Tuve que hacerle mapas conceptuales, pero no creo que nos vayamos a ir tan deep en eso. Te fuiste así como en el meme, así con los dibujos ahí, con la geometría en el cuaderno. De hecho fue super freak porque hace tiempo que no tomaba notas así. Vagan, porque sí. La verdad es que esta es una película que da para ello, por sobre todo. Y mira, básicamente hoy día yo quiero hacer un poco como un disclaimer antes de empezar el día de hoy. Igual yo creo que la gente que ya no lleva escuchando harto tiempo no le va a parecer tan extraño, pero por si acaso usted es una persona que está escuchando nuestro podcast por primera vez por el interés de que le gusta mucho Perfect Blue o le gusta mucho Satoshi Kon y quería escuchar un podcast chileno o en español o lo que sea de la película, la verdad es que nosotros somos amantes de los monos chinos, nos encanta el anime, por eso no por nada tenemos este maravilloso programa. Pero si usted se da vuelta por internet, probablemente usted debe cachar que Perfect Blue son de esas películas que como que todos los podcasts y todos los videos de YouTube son como ensayos súper serios sobre la teoría cinematográfica de Kon y las teorías y como toda esa cuestión serious business que honestamente si bien hoy día la podemos comentar, yo quiero decir por lo menos de mi parte que no se espere que nosotros vamos a hacer así como una revisión universitaria de Kon. Ay, pucha, yo incluso entré en teoría en mis notas, pero no, también pero dije, ¿a quién le importa? No, sí, no, sí, de hecho, por eso comentaba que nosotros podemos tirar lo que nosotros queramos y va a ser bacán, pero yo realmente me he dado vueltas por internet y la conversación general que hay con Kon dentro de su filmografía es súper seriota, es como así al duro y al hueso. Nosotros, por lo menos, yo en mi caso personal, tengo harto que decir igual, pero no se esperen de que voy a darle así como la Wikipedia de 500 nombres de las inspiraciones de Kon. ¿Quién va a hacer eso? ¿Han hecho eso? Hay 3.000 millones de videos sobre eso, Pau. ¡Ah, qué paja, ya! Por eso quería comentarlo el día de hoy, para empezar. Ya, ok. Pero de todas maneras, usted ya lo debe saber, Perfect Blue, una peliculaza, una gran, gran película que mira, yo siempre lo hago con esta introducción, por lo menos en mi experiencia, porque obviamente te voy a preguntar cómo la conociste, pero yo quiero empezar con lo siguiente. Acá en Otaku Noxioso siempre hemos hablado de la experiencia noventera, y de seguro para la gente que lo vivió, como yo, por ejemplo, porque bueno, la Pau era más chica, pero igual tiene como sus recuerdos más de cosas de la tele o las cosas que ella experimentaba en esa época como un poco más joven, pero para los viejos de mierda como yo, de seguro usted debe saber que Perfect Blue era de esas películas que dentro del círculo otaku en los 90 era completamente inescapable. Completamente inescapable. Yo siempre he dicho que el 90s starter pack de películas de anime de los 90 acá en Chile era Akira, Ghost in the Shell y Perfect Blue. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Era como la trilogía de Introdúcete a los monos chinos. Porque yo comentaba en varias oportunidades que para muchos de nosotros que estábamos metidos en esa época, el anime tenía como toda esta onda media de contracultura acá en Chile, que se escapaba de las reglas de lo que veía en la televisión y que era un poco contestatario, un poco revolucionario en ciertos temas, tenía mucho más onda artística, por ende, había gente que realmente para el anime era como este tipo de cosas nomás, como estas, estas producciones súper como un shock value, porque bueno, eran dibujos animados, pues Pau, entonces la gente todavía tenía estos prejuicios de que todo tenía que ser infantil, entonces se encontraban con este tipo de películas, la gente decía, weón, ¿qué es esto? Esto es cine arte, weón, ¿cachai? Entonces Perfect Blue fue una película que fue muy impactante acá, que de hecho yo me acuerdo que mucha gente la vio en español de España, acá en Chile, porque era lo que había en esa época, y yo sé que mucha gente le tiene mucho cariño, así que antes de dar todo ese monólogo de viejo de mierda, obviamente quiero empezar con la Pau, preguntándole, Pau, ¿cómo conociste Perfect Blue? Perfect Blue es de esas películas que siempre la había visto como en carátulas como de Blackbuster, así, la verdad. ¿Mish? Como en ese sector de anime. O de repente había una tienda cerca de mi casa que tenía como una parte de videoclub arriba y tenían como Alita en VHS y todo, y estaba Perfect Blue. Pero como que nunca la pesqué porque creo que el nombre como que no me hacía mucho sentido tampoco. Sí, de hecho podríamos hablar al respecto de eso. Entonces era como, no tiene este nombre, como, no sé, como nombres muy japoneses, como Battle Combat Angel, cosas así, era como, no, Perfect Blue. Idol Monogatari. Una cuestión así, pero no tenía nada de eso. Entonces para mí era como, como que aparte era chica, nunca me llamó mucho la atención. Y le decía al Hayama que una de las primeras películas que yo vi de Satoshi Kon fue Paprika. Pero la verdad es que no me acuerdo honestamente si vi primero Paranoia Agent y después vi Paprika, la verdad no lo recuerdo. Bueno, pero obviamente ya fue la segunda mitad de los 2000, por lo que estoy notando. Sí, de hecho creo que fue un amigo que él de repente me dijo que su papá parece que le había comprado el DVD Paprika y como que me lo mandaron. Como entre los papás se pasaron la película para que yo la viera, como tienes que verla. Ya, ese toque. Y en ese tiempo, sí, de hecho él también me prestó Memories, la primera vez que vi Memories. Mish. Como que me decía, como esto es bacán, velo, porque en ese tiempo tampoco teníamos mucha gente con quien hablar sobre estas cosas también. Ya. Entonces vi primero Paprika probablemente, después vi Paranoia Agent y probablemente después vi Perfect Blue cuando supe que era de esa, cuando tenía noción de que existía Satoshi Kon, básicamente. Ah, eso igual es interesante, entonces tú la viste sí. Porque era de Satoshi Kon. Sí, cuando ya había cachado que, de hecho la última que vi de todas, también antes de ver Perfect Blue había visto Millennium Actress también. Yeah. Después vi Perfect Blue y la última que vi de la filmografía fue Tokyo Godfathers. Ok, pero entonces lo has visto todo, Pau. Sí, lo he visto todo. Ya, de bacán. De hecho, uno la sufrí mucho cuando falleció porque justo había salido Paranoia Agent, que creo que es una de las últimas cosas que hizo. No me acuerdo bien. Yo por lo menos recuerdo que no, pero... O sea, lo que pasa es que lo que yo siempre recuerdo, yo no soy un experto en Satoshi Kon, a pesar de que es una de esas personas que he visto todas sus películas, porque es una filmografía corta, entonces es algo que se puede abordar fácilmente, pero yo me acuerdo que Paprika fue su última gran producción porque, bueno, falleció. Él estaba preparando su próxima película, que de hecho mucha gente lo sabe, que la empezó, de hecho por muchos años se ha comentado que el loco terminó prácticamente como el 30% de esta película y se murió y todavía está ahí. Y hay mucha gente que incluso nos ha ofrecido hacer Kickstarter y, o como un crowdfunding para terminarla, pero no quieren. Pero porque... es que no se puede sin él, es imposible, creo yo. O sea, mira, podrían pasar dos cosas. Como que efectivamente que no pase nunca, lo cual es lo que siempre se comenta, porque... Ojalá que no. Es como un respeto al artista y todo eso. O lo otro que podría pasar es que algún director muy respetado del anime... decía como hacer un homenaje y un tributo a él y terminarla. Es como, me voy a dar un ejemplo muy muy muy muy burdo, pero es como lo que pasó con Inteligencia Artificial porque era de Stanley Kubrick, la terminó haciendo Steven Spielberg. Es como sea, ¿no la terminó y la hizo Spielberg? No, lo que pasa es que Inteligencia Artificial era una idea de Stanley Kubrick. Él quería hacer la película, lo tenía listo y murió. Entonces Spielberg, que lo amaba, la terminó haciendo él. Lo cual se nota porque uno lo veía, uno cacha el toque de una película de Spielberg. Pero bueno, ahí son cosas de gusto, obviamente. Pero claro, ahí eso es como discutible. Pero bueno, es parte de... No sé, yo la verdad es que esas cosas que fueron buenas, como que cuando se mete otra persona, yo soy muy, muy opuesta a esas cosas. Preferiría que nunca, nunca, nunca lo hagan personalmente. Sí, sí, te cacho, ¿no? Pero, me acuerdo que Paranoia Agent salió antes que Paprika. Me acuerdo perfectamente porque el drama era eso, porque había sacado Paprika y su siguiente proyecto iba a ser esta famosa película que en este momento no me acuerdo cómo se llaman, les pido disculpas. Pero nunca la completaron. Sí, de hecho, fue súper golpe porque ya en esa época creo que para nosotros ya era como un nombre bien fuerte en la industria. Y de repente ya estaba toda esta expectación de, oh, que hagan, y no ocurrió. Y es como un vacío que para mí me ha seguido por muchos años, que era como... Qué lata que nos hayan quitado a esta persona que hacía algo para sí único. Sí, bueno, la verdad es que si usted no lo sabe, no está tan metido en este tema. Efectivamente, Satoshi Kon falleció. Él tenía 46 años, era extremadamente joven y fue algo que se lo guardó hasta el último momento. Obviamente dentro de la industria del anime la gente lo sabía. Pero la cosa es que Satoshi Kon en algún momento le dio un cáncer pancreático, si mal no recuerdo. Y le dijeron, ¿sabes qué? Tení, no sé, como 6 meses de vida. Y chao. Entonces Juan simplemente decidió encerrarse en su casa y pasar los últimos días de su vida ahí tranquilo. Lo cual, cuando falleció, fue palpico, sorry la palabra. Pero la verdad es que me acuerdo que cuando lo anunciaron, yo no lo podía creer. Fue como, weón, pero si... Pero weón es con, loco, no tiene 80 años, weón. Tiene 40 y tanto. Y ahí me acuerdo que... En un momento que yo debo aceptar que, bueno, casi, casi lloro esa vez, que cuando falleció Satoshi Kon publicó una carta para los fans, po. Ah, estaba preparado. Yo no Sí. llegué a tener esa carta, no. Yo me acuerdo de cuando salió la noticia, que igual incluso, bueno, la gente no lo sabe, yo soy administrador de una página de videojuegos que es GamerCafe.cl. Y a pesar de que él no tiene nada que ver con videojuegos, nosotros lo comentamos igual en la página porque nos afectó mucho, como a todos, como staff. Entonces, lo quisimos comentar igual en las noticias. Y me acuerdo que nosotros lo comentamos sobre todo porque él publicó esta carta, pues, donde decía así como que se sentía como muy comprometido con su obra, pero que su cuerpo ya no lo acompañaba nomás. Entonces, se sentía así como... Eso para mí es súper doloroso escucharlo como artista, porque es como del miedo más grande como artista, la verdad, que le Sí, pase eso. ya lo creo. Sí. Entonces fue muy fuerte, a mí me dio mucha pena en su momento, pero sobre todo también porque se sentía que, claro, efectivamente, como dice la Pau, era un artista que, puta, tenía toda la vida por delante, por loco. O sea, yo ahora estoy sacando el cálculo de, bueno, él murió el 2010, murió el 24 de agosto del 2010, y él tenía 46 años. Yo en este momento, yo tengo 36 años. O sea, el huevón murió 10 años más que yo, no es nada, por loco. Entonces, son ese tipo de cosas que como que te marcan la mortalidad. Que Y... a nivel de injusticia era como. Era una. Muchas veces como me da rabia, la verdad, que ya. Me da mucha rabia que haya pasado. Sí, no, sí, fue para el Muy. hoyo. Pero más encima, obviamente, como ha Sí. pasado durante todo este tiempo, que, bueno, esto no es de la prensa japonesa, esto es como netamente y exclusivamente la prensa norteamericana, que como que la prensa norteamericana está obsesionado con buscar como al próximo Miyazaki. Como que bueno, están obsesionados. Cada vez que sale como una película de un director de anime que es muy buena, dicen, ah, este es el próximo Miyazaki. Por ejemplo, lo que le ha pasado a Makoto Shinkai. Como mil veces, ¿cachai? Y yo me acuerdo que, claro, efectivamente, antes de lo que ocurriera con Makoto Shinkai, que de hecho trabajaron juntos, mucha gente, la prensa norteamericana lo consideraba de que era como lo más cercano a nivel de calidad, no en temática, pero a nivel de calidad de lo que te ofrecía el cine japonés en la animación con Miyazaki y Ghibli, ¿cachai? Entonces, que me digáis de que se moría este compadre en ese momento, para mí fue pal hoyo, Pau. Muy, muy triste. Que más encima hablábamos con un amigo que Kon era como estos directores que ha sido como un poco dejado en ese sentido por la media, como que ojalá, como según él, como que ojalá, o quizás lo estoy malinterpretando, pero como que no fue tan, después de todo, bueno, también hablamos de estos problemas con las reediciones de los DVDs y todo, que como la filmografía es corta, como que también dejó de nombrarse tanto con el Mira, tiempo. yo tengo la impresión Sí. que Sí. comparto contigo, pero creo que lo comparto más que nada en el contexto más mainstream del anime y de la gente que ve cine, porque es que lo respecta como lo más interno y especialmente, muy especialmente a directores y productores de la industria del cine. Satoshi Kon es muy, muy respetado y querido. Muy querido. Sí. Es un tipo de persona que sale en libros de cine, que es comentado por directores, que es comentado por productores, pero tal vez no así, tal vez sea un comentario de un público más abierto, ¿cachai? Y es también por las temáticas que tocan sus películas, y tampoco son como películas súper abordables para cualquier persona. Y sorry que... La verdad es que eso a mí me alivia. Y no, no, y, no, y sorry que Sí. no quiero pasarme ni agua, no voy a decir que nosotros somos así como súper intelectualoides. No, no, no, no. Sí, de hecho, a mí particularmente, que yo vi Perfect Blue cuando yo tenía 16 años, yo era joven, ¿cachai? Y para mí fue como una apertura a un mundo de cine que tal vez no era nuevo, pero para mí lo fue porque se introdujo en el anime, en un medio que a mí me encantaba en su momento. Entonces, para mí fue como, ¿qué es esto, loco? Para mí, Perfect Blue, perdón, fue la apertura a Satoshi Kon, y lo que vino todo después para mí fue espectacular. De hecho, podría decir sin ningún... No, no, de hecho no tengo ningún problema decirlo. Yo creo que todo lo que hizo Satoshi Kon es bueno. Todo. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Ni siquiera bueno, yo diría que todo es excelente. Sí, todo excelente, sí. Es un loco que Sí. fue 10-10 en todo sentido de la palabra. Entonces, hoy día Sí. no. Bueno, obviamente toda esta introducción la hacemos porque la Pau comentó que, a pesar de que lo hiciste como al revés, igual Ya. conociste la obra, po. Sí. No, es que aparte yo tenía la frustración de que no habíamos dado cuenta que es la única película de Kon de la que vamos a poder hablar en el podcast. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo, Sí. yo voy a ser súper sincero. Muy a pesar de que Millennium Actress y Paprika tienen como toda esta elevación dentro del cine, sobre todo en Occidente, Perfect Blue, dentro del contexto de Otaku no Shoujo, vuelvo a insistir, es extremadamente importante porque Era una época que no había muchas opciones, que solamente había VHS y que había que andar de boca en boca con muy poca información, con información errónea, con mulas y mentiras entre medio. Como una leyenda. Claro, entonces este tipo de cosas para mí en esa época era mucho más, como que te golpeaban más fuerte vos, Pau, porque, o sea, si tú considerás de que Con está tal vez como en este espectro un poco más artístico y un poco más como sotificado, me carga esa palabra culiada, sorry, pero es como, pero como del cine y la cuestión, bueno, Bacachil era peor todavía, vos tenías que darte vuelta a la manzana brígido dentro del mundo del anime para que te las consiguieras. Ahora, de que te las recomendaban de una, te las recomendaban al tiro, al toque. Tiempo, era súper popular, pero era como un mito urbano, entonces es no que, era fácil de conseguir, pero todos cachaban que era. Es que lo que pasa es que era muy popular en el círculo otaku. No, porque por ejemplo, Akira, que yo la mencioné, la dieron en Chilevisión, la dieron mil veces, de hecho, la dieron un montón de veces, era una película muy popular, muy querida, pero yo que recuerde, Perfect Blue jamás la dieron acá en la tele. Puede que pasado el 2000, puede que sí. Tengo un vago recuerdo, puede estar súper equivocado. ¿Sabes qué? Necesito googlearlo. Voy a hacer un Google Time en un momento. Adelante. Tengo un vago recuerdo, puedo estar muy equivocado y la gente que nos está escuchando puede venir tal vez a confirmarlo o a decir que no. Que creo que Perfect Blue la dieron en HBO en los 90. No me extrañaría para nada. Creo, tengo un vago recuerdo de eso. Pero más allá de eso, yo la verdad es que yo vuelvo a insistir que antes del año 2000 casi todos mis amigos que la habían visto la vieron en español de España. En coño. Hoy está en Netflix. ¿Qué cosa? ¿Perfect Blue? Sí. No me extrañaría que prácticamente todas sus películas deben estar en Netflix. Pero debe ser el gringo, la verdad. Ah, sí, bueno, o sea, otra historia. Bueno, eso, la cosa es que la película realmente fue muy muy popular acá, pero te lo quería destacar que fue como realmente popular en el círculo otaku. Y obviamente también fue popular en la gente que le gusta mucho el cine arte, que iban a Normandito, esas cuestiones. Probablemente había gente que también se introdujo a la película porque de hecho fue uno de esos enganches, que cuando hablemos de la producción de la película lo vamos a destacar más, Pau. Ok. Eso, entonces tú la conociste. ¿Sabes que no pude gastar si cuando la emitieron en Chile? No, tranquila, yo honestamente yo nunca la vi en la tele acá. Si la dieron después, bacán. Pero yo nunca me enteré y yo todos mis amigos la vieron en VHS. O en ciclos de anime también la dieron acá. Y estoy casi, casi seguro que una vez la dieron en el Cinearte Alameda, pero no en un contexto de ciclo de anime, sino que la dieron en un contexto como de cinearte, como de art house. Así como para lo que de verdad era el Cinearte Alameda. Claro. Sí, porque para mí el Cinearte Alameda no existía hasta que empezamos a ir a eventos de cosplay. Jeje, saludos. Sí. Eso. Pero sí, para mí fue, no sé, yo tengo muy muy buenos recuerdos. Entonces, por eso te quería preguntar que, ¿en qué te acuerdas en qué año la viste, Pau? Quizás la vi cuando iba en el colegio. Quizás. Pero fue como una vista súper en solitario, porque creo que me la prestaron, pero... O creo que me la comentó una amiga, pero nunca conversamos mucho al respecto. Tampoco la entendí muy bien en esa época. Clásico. Así que fue como... Ahora que tengo como un magíster en temas visuales, como que fue otra bola ahora, pero en ese momento era como... What the fuck... Eso. No te preocupes. Y creo que, de ahora me acuerdo, una de las razones por la que también caché y me motivó mucho a ver la película era porque me había metido ya mucho más en el mundo del cosplay. Y apareció unas sesiones de foto que era de que salía las dos mimas en el fondo. Una en el reflejo y la otra que era como la real. Y eso me voló la mente. Es que eso te iba a preguntar, Pau, que si la habías cachado tal vez en el contexto del cosplay, porque ese cosplay es más popular que la rechucha. Yo se lo vi a... En ese momento se llamaba Angelic Star, pero era la Yaya Han, que se había hecho el traje de la mima, de Idol, y la habían photoshopeado como la versión de cuando la otra persona en el vidrio. Y yo era como... Y yo no tenía idea, era como, ¿qué chucha esta weá? Y creo que por eso me motivé a verla. Por eso estoy casi segura que fue en el colegio. Dale, sí, por eso te lo quería consultar, porque como tú estás metida en el mundo de cosplay, yo ese cosplay de Mima, espero. ¿Pero ese en particular o en general como el traje? El traje y sobre todo mira, el del espejo y el otro que es el clásico, pero no lo quiero mencionar así con tanto detalle porque puede ser spoiler para la gente que escucha los podcasts a la mitad, que esa clásica escena de Mima con la cara ensangrentada. Ah, ya. Yeah. Esos son cosplay, pero en los 2000 habían... ¿Te puedo decir algo? Yo hasta ese momento como no buscaba esas cosas... Mm. Era la primera vez que había visto el cosplay solamente porque seguía a la Yaya en ese momento. Ya. Y de hecho ahora había cachado que justo me aparecieron que estaba arreglando mi portafolio de viejas. Y uno de los compilados de fotos de cosplay, se me había olvidado que yo hice una sesión de Mima de Perfect Blue. ¡Cuec! Cuando ya, sí, cuando ya, pero ya cuando ya fue hace poco, fue como hace unos 3 años. Ah, ya. Pero en ese momento yo no había visto más cosplays de... O quizás lo había visto, pero como no había visto la película, no... No quedó en mis recuerdos. Fue que era como alguien con un vestido, en fin. ¿Qué? No, sí fue... Vea, por lo menos la primera mitad de los 2000 fue un cosplay muy popular. Incluso acá en Chile lo vi. Porque es como el cosplay más edgy que podía hacer sin parecer adolescente. Bo. Era como ser bonita idol, pero con la cara ensangrentada y con las manos así como en la cabeza. Así, oh, soy mala. Te juro que no lo vi. No, es que lo vi mil creo veces. Que yo empezaba a ir al, es que yo el primer evento al que fui fue como en el 2007. Uh-huh. Entonces no caché nada. Y yo estaba como full Ragnarok online en esa época. Está bien, no es malo. Sí. Bueno, entonces tú amaste esta cuestión y ¿sabes qué? Yo te yo te iba a decir que tampoco te preocupes mucho porque parte de la experiencia del anime. Sí, y te lo digo yo porque lo viví con mucho eso, era que, bueno, era como, no entiendo qué chucha estoy viendo, pero es lo mejor que he visto en mi vida. Para mí fue una experiencia súper desagradable la película porque era como una muerte anunciada, era como, no, panche, tu madre, no me gustan estas cosas en que sabéis que todo se va a ir a la mierda. Yeah. De hecho, por eso nunca más la volví a ver, porque me daba demasiada ansiedad. ¿Eres miedosa, Pau? No lo diría miedoso porque puedo ver películas de terror y todo, pero como estas cuestiones que son como fatalismo, que sabéis que hacer todo como el pico, a mí me da mucha lata ver esas cosas. Películas más psicológicas. Sí, pero ni siquiera, por ejemplo, un ejemplo muy bueno es como 5 centímetros por segundo, la vi una vez y decidí nunca más volver a verla. Ya, es que bueno, ese es como otro tema, así como... Por eso, entonces es como... Por eso, no es necesariamente tiene que ver con miedo en ese sentido. Ya, te entiendo. Sí. Entonces para ti fue una experiencia desagradable la primera vez. La primera vez sí, porque... Aparte la manera en que está hecha, y aparte creo que nunca había visto de escenas como... Básicamente una violación tan gráficamente en anime, con que no fuera como una cuestión como hecha como moe, por decirlo, sí, como de hentai, como que para mí fue bastante chocante. De hecho, a mí se me había olvidado que hacían esa escena hasta que de repente era como, oh, conche tu madre. Que no, voy a decirlo al tiro, que no es spoiler lo más mínimo, porque también es una de las escenas más recordadas de la película, por lejos, así que... Que de hecho, ahora que la vi de nuevo, como que tengo muchas razones para... Como para... ¿Por qué es muy cuática esa escena? Pero no por lo de la violación, la verdad. Tiene que ver con otras cosas. Sí, tiene varios elementos que los podemos estar comentando. Pero entonces, a mí me da la atención porque la Pau me comentó antes de grabar que tú no la habías vuelto a ver hace más de 10 años, ¿me dijiste, Pau? Más o menos, como más de 10 años. Y sí. Bueno, aquí en Otaku no Shoso, una de las cosas que nosotros nos pusimos como los conductores del programa era que queríamos también experimentar todas esas cosas que nos gustaron cuando... Éramos más jóvenes, pero con una mirada 2020, ahora que estamos más grandecitos o peluditos. Sí. No, y además quiero decir algo, yo hasta que entré a la U, yo no decía garabatos. Era como, no. Sí, tú eras. Entonces obviamente era como, ¿ah? Era de una Uyousama. Ah, sí, ya no. Pasaste la etapa. No, ahora soy la, ¿cuál era la palabra? Ah, está como una Anesan, me gustaría ser eso. Dale. Eso. Entonces para ti igual te ha cambiado la perspectiva de que la viste de nuevo. Caleta, caleta. De hecho, tomé nota, me puse mi audífono, se me pasó volando las 2 horas que dura. Así que sí. Dale, porque por eso te lo comentaba, de que en los 90, por ejemplo, también era la misma experiencia. Yo me acuerdo que, weón, era como que, loco, acabo de ver a Akira y es increíble la weá y no entiendo de qué chucha se trata. Era súper normal eso, Pau, porque la Sí. mayoría de nosotros éramos jóvenes, éramos más pollo, había mucho menos información, éramos gente más chana. Entonces, cuando veíamos ese tipo de cosas, como que era como, loco, no sé qué mierda está ocurriendo, pero es hermoso, po, weón. Entonces, que me conté eso, para mí no me sorprende en lo más mínimo, po. De hecho, bueno, eso mismo que hablamos, que había gente que le gustaba ver ciertos tipos de película o contenido para dárselas nomás de que la había visto. Lo edgy. Sí. Sí, bueno, eso también es como parte de la experiencia, definitivamente, así que. Bueno, Entonces. te puedo comentar cómo la conocí yo, ¿no? Por Que favor. en realidad es una historia súper genérica para la gente que lo vivió en los 90, porque la verdad lo viví como una gran parte. Mira, no, tal vez no la experiencia per se, pero sí como la conocí, porque yo creo que fue la experiencia de la mayoría de los 90 con Perfect Blue. Que, mira, acá en Chile habían dado Akira en ciclos de anime o ya se empezó a vender en VHS, tanto la versión en japonés con subtítulos como la versión en español de España. Así también como incluso la versión norteamericana, porque también me tocó ver a Akira en inglés, en VHS acá en Chile dando vueltas. Y fue un fenómeno, fue gigante, fue la película que prácticamente abrió las puertas a todo este concepto de que el anime no era solamente esta huevada como, ay, mira los chinos que dibujan dibujos feos y que son como la versión pobre de lo que hacen en Estados Unidos. Para mucha gente fue como realmente la apertura a darse cuenta que Japón estaba en un nivel de animación increíble por sobre toda la gente en ese momento, que tenía un contexto maduro y adulto. Algunas personas podrían decirte que tal vez el concepto de lo maduro puede ser cuestionable, porque al final del día igual hay muchas cosas que pecaban en la adolescencia con la ultraviolencia del anime y todo eso, pero igual, puta, entre pasar a ver, no sé, por la tropa Goofy, weón, y Scooby-Doo. A ver, Akira, weón, era como. Sorry que lo diga, pero así era. Entonces, fue una apertura increíble. Y eso trajo consigo volver popular y a cagar y transformarlo en un dios acá en Chile, prácticamente a todo el mundo. A Katsushiro Otomo, el creador de Akira. Que, para más encima, es como una de esas historias que realmente escapan un poco como de la existencia del anime. Porque Akira, la película Akira, está dirigida por Otomo, po, y es completamente extraño, atípico, súper fuera de lo común, que un mangaka haya hecho su propia película de su manga. ¿Verdad que pensaba en eso? Es súper raro, o sea que la gente que está metida en el mundo del manga dé el salto al anime y se especialice en los dos mundos es extremadamente raro. Es muy, muy, muy raro. Cierto, no se me había ocurrido pensar eso, que era como, sí, pues si los mangas son del mismo weón que hizo la película. Claro, sí, porque Katsuhiro Otomo es mangaka, un gran mangaka, dibuja Weón, increíble. el brillo. Y además director de anime, y entonces eso no lo contaba nadie. Entonces eso volvió a Otomo increíblemente gigante en todo el mundo. Era como, bueno, el loco hace cómics, usando esas palabras más de esa época norteamericano. El weón hace Novela cómics, gráfica. novelas gráficas y además hace películas. O sea, el weón es un dios, loco. Es increíble, weón. Era como, no sé, era como una comparativa europea. Era como Moebius, el weón. Así como, ay, weón, no puedo creer lo seco que es este loco. Bueno, ¿por qué estoy haciendo toda esta introducción con Otomo en Perfect Blue? Porque esta película fue tan popular y que obviamente algún día no tengo nota conocida al respecto de Akira. Lo tengo claro. Que, Sí. sobre todo en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos y un poco en Europa, Otomo terminó agarrando a ciertas personas dentro del mundo del anime en Japón y los transformó como en su protegí, como en su. No, yo te voy a decir, ven aquí conmigo, compadre, yo te voy a apoyar y vamos a hacer todas estas producciones que no son mías, pero las vamos a tirar con mi apoyo y nos va a ir la raja. Entonces, ¿qué pasó? Que muchas cosas que llegaron acá en Chile. Voy a hablar de Chile específicamente, no del mundo, pero a pesar de que es como para todo el mundo. Okay. Pero voy a hablar de Chile. Muchas de las cosas que llegaron post Akira acá en Chile te decían, Ah, es del gran e increíble Katsuhiro Otomo, a pesar de que no lo eran. ¿En Como serio? ¿Cómo qué? por ejemplo Spriggan. ¿Cachai? Ah, ya. Ajá, porque Spriggan cuando la dieron acá, bueno, la dieron en la tele, pero cuando llegaron los VHS de Spriggan acá, fue como, ah, sí, mira esta curiosa película que, bueno, no está, me acuerdo que estaba hecha por Takashige, la del manga, y era como, oh, qué bacán, pero la película que es de estudio C, 4C, perdón, siempre me olvido del 4 cuando lo digo, estaba supervisada por Katsuhiro Otomo, entonces la gente decía, Tiene que oh. estar algo. Claro, entonces como todo el mundo decía, oh, es el weón de Akira. Entonces ese enganche, Pau, en ese momento lo era todo. Lo era Ya, todo. comprendo. Tiene memoria, memoria tiene muchas cosas que no son de él. De hecho, Kon escribió La Rosa Magnética. Entonces, Sí. dieron Rollin Z. Rollin Z tampoco es de él, pero la supervisó él, entonces como que todas las cosas estaban metidas en eso, pero el weón salía así como Otomo presenta a y explotaba todo, ¿cachai? Es como de repente salen todas estas películas en Estados Unidos que también salen los nombres de directores famosos y no tienen nada que ver con él. Por ejemplo, yo me acuerdo que, sabéis que no me acuerdo qué director, pero habían varias películas que salía ay, salía así como Quentin Tarantino presenta a Pa, ¿cachai? Y no eran de Tarantino, por la de otro weón. Pero era el enganche, sí lo he visto todavía y todavía se hace, era como producida por no sé quién, pero tampoco es que la haya dirigido, es como siempre es como las estrategias de Es marketing una nomás. estrategia de marketing. Entonces lo que ocurrió Sí. fue que Perfect Blue llegó acá a Chile porque salía él, yo me acuerdo, en todas las revistas españolas y en todas las cosas que salía acá, que decía, acá Katsuhiro Otomo presenta a Perfect Blue. O sea, yo estoy comentando que en ese momento Satoshi Kon no era nadie. Pero eso es lo que también hablamos con un amigo que es terriblemente brígido, a mi parecer, que tú también debes pensarlo, es el debut como director de Kon, esa Sí, película. Que es palpico considerar eso. o sea, en el mundo del cine, sí, pues, el debut directorial de Satoshi Kon. La verdad es que esto es como una anécdota muy de enfermo culiao, pero antes de Perfect Blue, él había escrito muchas cosas. Bueno, la gracia que tiene Satoshi Kon es que es director de anime y es escritor de anime y es animador y mangaka. Todo en uno, ¿cachai? O sea, el mismo estilo que tomo. ¿Cachai? O sea, esos típicos weones que son extremadamente talentosos y este compadre lo agarró y dijo, no, weón, si vos también tenés talento, así que toma, vamos. Y antes de Perfect Blue, y que mucha gente lo sabe y que sobre todo ahora mucha gente lo comenta porque es como una anécdota para así como Did You Know, que todo el mundo se caga de la risa, que Satoshi Kon fue el director de los OVAs de JoJo's Bizarre Adventure. Ahí caché después cuando trataba de encontrar algo más que pudiésemos poner a futuro en el podcast, pero no. Ah, bacán. Pero bueno, la cosa es que él fue. Satoshi Kon fue director de esos infamosos. Infamous. Me encanta ese English. De. Infamous. Sí, del JoJo Bizarre Adventure. Pero primero a los del 93, que son recordados por ser particulares, por decirlo menos. Claro, este compadre tenía como toda esta cuestión, pero lo que quería comentar antes de hablar de lo técnico y todo eso es que acá en Chile yo la conocí porque era una película de Otomo. A mí me la presentaron así, la leía en revistas así, en los ciclos de anime la mencionaban con eso. Cuando, bueno, creo, incluso puedo estar equivocado, pero creo que alguna vez, maldita sea, el Pérez y el Salfate dijeron de que era Otomo. ¿Cachai? Entonces, putas, después de Akira, Pau, era como, weón, da lo mismo, puedes darme un ladrillo con caca y lo voy a tener en mi casa ahí siendo tomo. Dios, qué Dios, eso le digo. Es que de verdad, Pau, para mí Akira había sido demasiado importante, Pau. Demasiado importante. Para mí una película fundamental como fanático de un anime. Entonces, cuando me dijeron que era la nueva película de Otomo, yo caí al tiro, Pau. Yo caí al tiro, al Pero no tiro. lo era. Pero claro, pero no lo era. La cosa es que eso ya me enteré cuando yo tuve el VHS en mis manos. Bueno, lo que quiero comentar es que para la sorpresa de muchos, de hecho me acuerdo que con mis compañeros me decían, ya, busca llama para el hueveo, que a mí me la prestaron en VHS con esa clásica portada donde sale ahí Mima así como con las manos arriba, como si tuviera un cuchillo en las manos. Ah, sí, sí, ah, esa clara. También era la que yo vi, sí. Y me acuerdo, de hecho, me acuerdo que el VHS que yo tenía, que creo que obviamente era una copia pirata de estos de manga de España, me acuerdo que salía así como del productor de Akira. Entonces era como ya va a campo. Pero yo me acuerdo haberla visto y llevar 20 minutos y ponerle pausa y decir, ¿sabéis qué? No la voy a ver. ¿Sabéis por qué no la voy a ver? Porque está en español de España, güey. No esperaba menos de ti. Yo la verdad es que hubo un momento... Mira, al principio era como los peores nada. Y las veía... Bueno, de hecho yo comenté que, por ejemplo, vi caleta de episodios de Escaflón en español de España. Porque no había de otra. Vi varias cosas en español de España. Así que no, de verdad, yo sé que para la gente que no está escuchando, que lo vivió, no había de otra. Pero yo dije, weón, esta película es tan bacán, porque se cachaba al tiro con los primeros 20 minutos, decía, weón, esta película está en la raja, está en la zorra, que yo sé que la voy a ver en Japón. Yo sé que la voy a ver en japonés, tarde o temprano, así que no, chao, no la voy a ver, pa. Y no la vi. Y la verdad, yo no la... Bueno, esta película salió en 97, por cierto, pero acá se popularizó en 99. Como por ahí. Y yo la verdad es que no la vine a ver hasta el finales de los 2000. Hasta 2000-2001. Como por ahí la vi. Y yo la vi porque ya en ese momento yo iba a barcear donde un tío, y porque tenía banda ancha y bajaba películas. Es que esos son los locos años donde se masificó el DivX. Este encode de video. Sí. En donde ya podías ver prácticamente casi todo en calidad DVD. Entonces dije, ya, bueno, ahora sí que sí. Yo la vi a finales de los 2000, me acuerdo, Perfect Blue. Lo cual fue como curioso, porque prácticamente todos mis amigos y amigas ya la habían visto, que estaban en medio del mundo de anime, todos. Y era como, Hayaba, ¿cómo la has visto, Perfect Blue? Porque no la quiero ver en coño, pues, weón. Sorry. Me parece demasiado válido. Sorry. Es una estupidez. Yo sé que mucha gente diría, ay, la wea. No sé, es que ya no lo soportaba. Para mí siempre ha sido un doblaje muy malo. Y ojo, que puede estar ocurriendo, Pau, después de lo que me ocurrió con Usamimi, que le mando un saludo. Thank you, Usamimi. Pero si es que hay españoles escuchándonos en este momento, no es ningún problema con ustedes. Bueno, nos tirarán piedra y esas cosas, pero ahora está más o menos correo, así que filo. Eso, besitos a todos. Pero no, yo ya no soportaba el doblaje español, era como, no, weón, denme japonés con subtítulo o denme muerte, ese toque. Así que yo la vi recién en ese momento, y cuando la vi, para mí fue, weón, la wea buena, por la chucha. Yo quedé para la cagada. Yo tenía 16, casi 17 años cuando la vi. Y para mí fue como toda esta volada de pasta que ya había experimentado con Ghost in the Shell, con Ninja Scroll, con Vampire Hunter D, con todas estas cosas que eran como para un público más adulto y que me fascinaban de la animación japonesa. Esa fue mi experiencia. Y esa fue mi primera película. Y yo, honestamente, debo ser súper sincero, yo no vine a cachar exactamente quién era Satoshi Kon hasta que salió Millennium Actress. Yeah. Cuando salió eso fue el 2003. Yeah. Sí, sí. Creo. Es el 2001, creo. Bueno, ya, por ahí, sí. Bueno, es que igual pasaba de repente un tiempo desde que la daban en el cine, que la salían en DVD, Pau, entonces... Sí, pues si se moran como 2 años. No, un año en ese momento, por lo menos. Entonces, sí. Yo la vi como el 2002, 2003, y ahí recién en ese momento vine a cachar quién era Satoshi Kon. Ahí recién vine a decir, no, si este weón que de verdad hizo Perfect Blue. Yo, ¿cachai? Como que ahí hice clic, porque claro, los dibujos, si bien eran de esta onda más seinen, más adultos, bien especiales, y que sí se podía entender de que era del equipo detrás de Akira y de las películas de Otomo, igual no era el dibujo de Otomo, porque el diseño de Otomo es bien particular, es súper reconocible. Sí, tiene como esas cosas medio excéntricas, la verdad. Eso que siempre juegan, de que dicen que los caballeros adultos pelados con la barbita chica... tipo Hitler, weón, son todos iguales, weón. Es que sí, no, pero eso se repite igual en películas como del estilo, en todo caso, como este estereotipo del señor, pero bueno. No, sí, mira, lo que pasa es que Otomo tiene dos weas que se repiten en todas sus películas, el caballero con el Hitler Heido, weón, y los caros chicos. Ah, ya. Son todos iguales. Pero eso es parte de su estilo, obviamente. Así que era bacán. Yo quería hacer esa introducción porque estoy seguro, muy muy seguro, que la gente que lo vivió en la misma época que yo debe acordarse que acá te la vendían porque era la película nueva de Otomo. Lo cual, y no lo era. Pero no me extraña, de verdad no me extraña que hayan hecho eso como estrategia de marketing. Y bueno, yo creo que también era la parte de la idea de Otomo, era como te vamos a hacer conocido bajo mi alero. Sí, de hecho ahí vamos a darle un poco más hincapié al tema técnico con eso, así que no sé si quieres agregar algo al respecto, Pau. Creo que no, por ahora. Dale, vamos a lo técnico entonces. Sí. Sí, por favor. Ya, ¡vámonos técnico! ¡Oh, yeah! Bueno, Perfect Blue, que es una película que salió en 1997, dirigida por el maestro Satoshi Kon. La verdad es que, dentro de todas las cosas que uno puede destacar desde el principio, creo que lo más importante, y que no mucha gente lo sabe, de hecho, tal vez incluso algunas personas que están escuchando el podcast les va a sorprender lo que voy a decir, es que Perfect Blue no es una historia original de Satoshi Kon, sino que es una novela. Ya, eso no lo sabía. No lo sabías. Bueno, la cosa es que efectivamente Perfect Blue no fue creada por Satoshi Kon en el contexto 100% de su obra, sino que está basada en una novela que se llama Perfect Blue Kansen Hentai, que sería así como la metamorfosis extraña completa, que tiene algo que ver, de hecho, si hace un poco como de conexiones con la película. Sí, y sí. La cosa es que esto fue una novela que estaba escrita por Yoshikazu Takeuchi y que salió en 1993 en Japón y que le fue moderadamente bien, fue popular, la gente la aceptó dentro de los círculos que los que le gustaba el terror y el misterio en novelas, porque en su momento llamaba la atención a ese público y la encontraron bastante interesante. Lo que pasó con esto es que, como pasa en muchas de estas historias del cine, cuando salen todas estas novelas que son bien interesantes, o moderadamente interesantes por último, pero que tienen un elemento que puede ser muy... para sacarle el jugo en lo comercial, lo cual creo que Perfect Blue caía perfectamente en ello, al tiro compraron los derechos de Perfect Blue para sacarle una película al respecto, al toque, así como, no, sabéis que tu novela está re buena, así que vamos a comprarlo al tiro. Fue como, más que nada, como un tiro así como de suerte. Como que los buenos dijeron, no, ¿sabes qué? Yo creo que tu cuestión va a ser popular, así que vamos a comprarte la novela. Y pa, y pasó. Fue una novela... Yo tengo... Mira, todo lo que tiene que ver con la novela de Perfect Blue, yo soy súper ignorante. Yo, la verdad, es que si mal no recuerdo, y no tengo como la información para corroborarlo ahora, pero creo que la novela la publicaron en inglés hace muy pocos años atrás. Sí, porque te aviso que la novela de Paprika apareció también hace como un par de años nomás. Ah, ya, pero esa es por otra historia, no sé si cachai. Sí. No, okay. No cacho nada. Fue como, está este libro ahora. Ya, bueno, lo que pasa es que ese compadre que escribió Paprika es un... Conche su madre. Bueno, sí, no, mejor no. No me extraña esta altura. Ahí hablamos otro día de ello, mejor. Off the record, porque no, no lo quiero hablar públicamente porque te va a dar mucha rabia. Ya, ok. Ya, bueno, eso. Okay. De hecho, te puede hasta destruir Paprika. Eso, mejor no. Bueno, ella me ha destruido muchas cosas, así que. Oh, eso no sé si sea. No sé, que, ¿cómo me puedo sentir al respecto de eso, Pau? Lo bueno es que tengo mala memoria a corto plazo, así que solo sé qué ocurrió, pero ya no me acuerdo qué pasó. Bueno, igual no quiero aburrirlos con eso, googleen, amigos. Pero bueno, eso. La cosa es que efectivamente la novela la compraron y dijeron, vamos a hacer una maravillosa película. El tema es que cuando compraron los derechos, esa película iba a ser live action, Pau. Iba a ser live action. Originalmente habían comprado la película porque iban a hacer una película live action con actores reales, paisajes reales, bla bla bla, etcétera. Entonces lo que ocurrió fue que estos compadres que compraron los derechos dijeron, no, bueno, si la vamos a hacer ahora. Y cuando iban a empezar la producción de la película fue el terremoto de Kobe del 95. No sé si tú cacháis un poco de eso, pero es uno de los terremotos. No. Hasta que fue el del el grande que pasó hace 10 años ya atrás, fue uno de los terremotos más feos que ha tenido Japón el último año. Murió mucha gente, mucha gente. De hecho, fue noticia acá en Chile. Yo me acuerdo que yo era chico y salían las noticias que esta típica imagen de Kobe que tenían estas típicas autopistas japonesas que son por arriba, que ahora acá en Chile es más normal verlas, pero en ese momento no. Que en Japón son clásicas, tú caché que como no tienen espacio tienen que construir por arriba. Todo sí, eso no. Caído al suelo, así, todo, así, ¡pah! Así. Siempre me acuerdo de eso. Como chico. Voy a recordar, bueno, es que son de estos detalles de abuelo Hayama, sí. Yo tenía 5 años. Sí, tranquila, sí. tranquila. Sí, son cosas de viejo. Y sí. fue el terremoto de Kobe, que fue muy triste, una historia muy horrible, honestamente, por si alguien quiere investigar. Y debido a que les cayó el terremoto encima, puta, debido a la situación actual del país, debido a que la producción estaba cercano a Kobe, tuvieron que usar la plata en otras cosas y en otros recursos, y debido a eso, créanlo o no, porque suena increíble pensarlo, porque suena hasta ofensivo pensarlo. Luego les dijeron, ah, ¿sabes qué, weón? No tenemos tanta plata, así que mejor hagámoslo anime nomás. Así como desde la perspectiva de, ah, ya, ¿sabes qué? Hagámoslo como los monitos. Pero ahí hay como todo un tema que yo no sé si lo hemos mencionado antes en el podcast, que hacer anime es extremadamente barato comparativamente con otras producciones. Ya lo creo. O sea, lo digo, bueno, no sé, parece, no me acuerdo si salió en Shirobako o creo que lo dijo el Jorge, que es un amigo, que le explicaba que anime viene exactamente de la palabra animation, pero se llama anime porque tiene la mitad de los frames por segundo de una animación original como era en Estados Unidos, que era 24. Yo creo que eso es como un invento de después, la verdad, sí, pero sí. Ahora lo que dice tu amigo es completamente real en el contexto que... Bueno, esto es un clásico de cuando se conversa en anime, la verdad, que acá en Chile, incluso sin saber mucho al respecto, todo el mundo te tiraba para abajo, que decían que el anime era como toda esta weá de bajo presupuesto, súper ordinaria, donde los monos estaban estáticos y que de hecho todo el mundo reconocía el anime porque movían la boca con dos frames, y ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y en cambio, cuando tú veías cosas de Disney, de Looney Tunes, de la Warner, todas las expresiones faciales de los personajes que se expresan así con la boca, la cuestión, tuvieron anime y no se movían, po, eran dos frames de bocas, po. Entonces acá, incluso con amigos que no les gusta el anime y que me lo comentaban, que lo miraban así, siempre fue mirado como algo pobre, pau. Que igual el origen del manga es pobre, sí, en ese sentido. Sí, entonces, sí, como... No es una cuestión de elite, nunca lo fue, siempre ha sido una cuestión para entretener a masas, entonces como... No me extraña solamente que esta persona lo hizo brillantemente en todo sentido, y de hecho hay algunas escenas que yo encuentro que las dirigió maravillosamente, manteniendo como este tema del presupuesto. Sí, porque aunque no lo crean, amigos, Perfect Blue se hizo porque no había plata. Es como, loco, no se nos acabó la plata por lo del terremoto y vamos a tener que hacerlo anime nomás, y se acabó, y vamos a tener que usar todos estos recursos para hacerla dibujada nomás, porque en live action no hay plata. No hay plata, así que vamos a tener que hacer Perfect Blue en monos chinos. ¿Y cómo queda esto en Satoshi Kon entonces? Mira, lo curioso del caso es que a pesar de que no había plata, igual la producción tuvo su dinero, porque originalmente querían hacer una superproducción para Perfect Blue en la película live action. Y al final, entre todas esas movidas de la vida, se lo pasaron a los maestros de Madhouse. Aplausos. Grande Madhouse. No más grande. No me está saliendo. Ahora sí, ahora puedo aplaudir. Ya, sí. Ya, muy bien. Porque, bueno, Madhouse, ustedes ya lo saben, dioses, uno de los mejores estudios de anime de todos los tiempos. Gente de calidad, sobre todo los 90. Especialmente los 90, Madhouse ahí dejando la cagada. Y ahí, en ese alero, dijeron, puta, como es una producción nueva animada y puede ser que tal vez no haya tanta plata en algunos sentidos, decidieron poner a debut directorial al nuevo y flamante Satoshi Kon a la cabeza. Lo cual cabe destacar que Satoshi Kon no es que haya sido así como que lo agarraron un día en la calle y dijeron, no voy a salir a dibujar, ya ven para acá. No. Satoshi Kon efectivamente tiene todo un catálogo de cosas de la animación. El loco desde caro chico le gustaba la pintura. La pintura, no el manga, la pintura. El weón pintaba con óleo. Era un tipo bastante seco. Y antes de trabajar en Perfect Blue, efectivamente trabajó en animación, trabajó en serie. Así que tampoco es como que fuera así como que agarraron al weón de la calle. Eso sí, po. No, pues, y aparte, cuando hemos revisado, aparte de lo de Yoyo, había participado ya en hartos series como animando. Claro, sí, era animador, sí. El buen era animador, pero sí, sobre todo el loco también le gustaba mucho escribir. Y la cosa es que durante todo ese proceso, él conoció a Katsuhiro Otomo y lo metió en lo que es una película que también me encantaría un día que la habláramos. De hecho, creo que ya lo comentaba un podcast anterior, es que me gustaría, que es Rollin Z. Él fue animador en Rollin Z, que, como acabo de comentar hace un rato atrás, no es de Otomo, pero Otomo escribió y le puso Katsutiro Otomo Presents ahí, así que la gente también se volvió loca cuando salió. Entonces este compadre sí tenía bastante, igual, linaje en el tema de la animación. De hecho, como mucha gente lo sabe, a pesar que no es su debut directorial, porque no fue director, pero sí fue escritor, como lo hemos comentado acá, que le aplicaba harto al lápiz, escribió lo que para muchos es una de las experiencias noventeras más bacanas en VHS en ese momento, que escribió La Rosa Magnética para Memorias. Escribió nomás. La escribió nomás, sí, él la escribió. Ya. Sí, eso fue. ¿Quién la dirigió? Creo que la dirigió Koji Morimoto, si mal no recuerdo, pero está escrita por Satoshi Kon. Y se cacha, pero a 1000 kilómetros que lo hizo él. Pero cuando lo comentábamos, siempre pensaba como en la manera de animación y otras cosas, como que tampoco es tan como lo que se ve posteriormente. Pero cuando hablábamos de La Rosa Magnética, como que se me había olvidado que él no... O sea, no sabía que él solo la había escrito. Bueno, también la animó, por cierto. Está animada y escrita por Kon. Y bueno, para la gente que no lo sabe, si es que no cachan, Memoria es este compilado de 3 cortos de Otomo, que yo siempre he dicho que está como toda esta, como, bueno, en esa época era trilogía, ahora ya no, pero eran como todo este consorcio de producciones de Otomo, donde efectivamente todo esto que hemos comentado, como que el buen aprovechaba tanto su fama en Japón y en el mundo, especialmente en el mundo, porque en Japón era más famoso como mangaka que como director de cine, que hacía todas estas producciones de corto, Neo Tokyo, Robot Carnival, Short Piece, y todas esas cuestiones que son súper populares porque hicieron famoso a un montón de gente, entre ellos a Kon. Sí. Y yo creo, no sé, esto ya es como una creencia personal, pero yo creo que esa experiencia debe haberle hecho él decir, sí, este weón se la puede, así que metámoslo a esta producción. Porque lo que hizo en Memoria es hermoso. Si es que es no demasiado notable, muy notable. De hecho, para todo el mundo, creo que para el 99% de la gente es el mejor corto de Memorias, entonces... Yo tengo como... Me cuesta mucho decir cuál es, porque son todos tan diferentes en Memoria. Demasiado. Sí, entonces como... Como siempre yo me abstengo. Bueno, la cosa es que al final del día metieron a Kon y sacaron esta cosa, pero lo curioso es que yo, esto es lo que entiendo por las entrevistas que él da o por muchas cosas que he leído al respecto sobre Satoshi Kon, pero yo creo que debido a la experiencia que tuvo con Memorias y tal vez por el estilo de libro, de novela que es Perfect Blue, yo creo que Otomo debe haber dicho, ya bueno, este weón definitivamente no quiere hacer Doraemon, por loco. Este compadre quiere hacer una cosa seria, quiere meterse en un cine como la gente. Entonces yo creo que su supervisión le dijo, ya te voy a dar chip libre para que hagamos toda esta cuestión y yo te voy a dar como el vamos, tal vez también económico al respecto, y lo vamos a hacer de la manera más chora posible, que es que no la vamos a tirar para Japón, la vamos a tirar para Occidente. Porque como varias personas saben, porque es una anécdota clásica, Perfect Blue la dieron en festivales de cine en Europa antes de que la dieran en Japón. Eso no sabía, no tenía idea de eso tampoco. La dieron en varios festivales, de hecho lo dieron en este festival que es muy famoso en Alemania, el de cine, no me acuerdo ahora cómo se llama. Y la película en los festivales que la dieron fue muy popular, fue muy exitosa. La gente decía, no weón, si esta cuestión es maravillosa, este compadre de Satoshi Kon es increíble, así que bacán, que grande que Otomo haya usado su nombre para promocionarlo en ciclos donde él ya le abría las puertas donde fuera después de Akira, po. Entonces cuando salió, el loco aprovechó ese canal, aprovechó la fama de Otomo para tirar la película, y por lo menos en ese contexto, solamente en ese contexto, fue un éxito. Me hace demasiado feliz que Otomo haya hecho eso. Menos mal, de verdad, menos mal. Sí, el compadre ahí le dio como todo la patada inicial, el Kickstarter, así como, vamos, vos podís, hagámoslo. Y lo hicieron, pues, y sacaron esta maravillosa película que, mira, está dirigida por Satoshi Kon. Maestro, ya lo dejamos claro, que en paz descanse. Está hecha por Madhouse, sí, que es uno de los estudios más maravillosos, sobre todo en los 90. Y quiero comentar que la música de Perfect Blue, que es un elemento que es bien interesante porque Bueno, ahí también lo vamos a darle hincapié cuando hablemos de la película en sí, que tiene como toda esta crítica al tema de las idols en Japón. La música está compuesta por Masahiro Ikumi y curiosamente es el único trabajo musical que ha hecho para anime. Pero entonces, ¿para qué generalmente no para películas trabaja? Yo la verdad desconozco mucho de su trabajo. Yo me acuerdo que cuando salió Paprika la primera vez yo juré de Watate que era él, porque me recordaba mucho su Ah, no, estilo, sí. pero no, solamente ha hecho, mira, por lo que caché antes de que empezáramos este programa, porque quise investigar un poco, porque siempre dije, weón, la música de Perfect Blue igual es bacán, entonces este loco debe ser tal vez de nombre, y la verdad es que lo único que caché es que es como DJ y hace evento en Japón, e hizo la música de Perfect Blue, y creo que hizo música para un OVA de Pokémon. Wea, qué random eso. Muy, Es muy, muy demasiado random, random. porque va más encima, no solamente hizo la música incidental, los BGM, sino que además hizo las canciones de las idols, las cham. Es súper curioso. Porque, bueno, si tuviéramos que hablar un poco más de la música, como que muchas veces fuera de las canciones de las idols, para mí la música es casi como una estructura invisible. Muchas veces en la película. Y eso Cagó. para mí implica lo bien hecha que está, la verdad. Sí, es bien interesante ese Sí. contexto. De hecho, me acuerdo que igual la cantara en karaoke, y cuando la cantara en karaoke aquí en eventos de anime, la gente lo consideraba como irónico, así. Es que sí. Humor negro, es Sí, casi. como por el contexto de la película. Bueno, la cosa es que la música es muy bacán. Y lo que quería destacar, que de hecho no mucha gente lo destaca, y yo lo encuentro increíble, loco. Y de hecho, yo quería comentarlo hace un tiempo atrás y se me fue, weón. Que el diseño de personaje está hecho por Satoshi Kon, él es mangaka y es su estilo de dibujo muy reconocible en todas sus películas, por cierto, sobre todo por las mujeres que él dibuja. Pero además de eso, el director de animación, junto con lo que hacía Kon, y que además hizo los diseños de personajes para Perfect Blue, que lo acompañó a él haciendo varias cosas, Hideki Hamasu, que yo le quería comentar hace un tiempo atrás, y ese weón, loco, es. ¡Ese weón! ¡Ese Ese weón, weón! Es. ¿qué onda? Dios. ¿En Es serio? Dios. Ese weón es paloyo. ¿Otro dios? No, ese weón. No, no, es que ese weón. Ese weón. ¡Ese weón! ¡Es Dios! Es Por favor, Dios. expláyate. Yo me acuerdo que. No me acuerdo en qué contexto fue, pero yo me acuerdo que lo quería comentar en unos podcasts atrás porque habíamos comentado con unos amigos sobre este compadre. De hecho, creo que una vez con la Lovechan, que le mando un saludo, hablamos de él en una junta. Y es un weón que de verdad. Es ridículo. El weón es ridículo. Él es el director de animación en Perfect Blue. Hizo varios diseños de personajes en la película. De hecho, creo, si mal no recuerdo, que el de Rumi lo hizo él. Y mira, ¿sabéis qué? Yo dije, no, ¿sabéis qué? Le vamos a hacer el hincapié, porque como no lo hice en los podcasts pasados y me sentía así ahueonado, dije, voy a hacerlo lo más decente posible. Así que, weá, era tanta weá, que decidí hacer. Resumen de esto, así, así de simple, lo noté en un TXT porque dije lo voy a hacer. Bueno, Hideki Hamasu es director de animación de Akira, Archive of My Youth, Crying Freeman, Death Note, Digimon, Galaxy Express 999, Genius Party, Ghost in the Shell, la película de Mikami, Golden Boy, Cat Meat Cat, Home Movie Castle, Concha tu Letter to madre. Momo, Mario and the Witch Flower, Mirai, Ponyo, Utena, Rurouni Kenshin, Sailor Stars, Shamanic Princess, Slam Dunk, Spirited Away, Stop Hibari-kun y Kimi no Na wa. Justo estaba pensando en una escena de Hibari-kun. Conche tu madre, el buen es Dios. Ah, el weón Bueno, lo ha hecho todo. estoy peinado atrás, como dice una amiga. El weón lo ha hecho todo. Todo. Todo lo bacán del mundo ha pasado por sus manos, o sus ojos, o su supervisión. Es demasiado seco. De hecho, yo tuve que decir, para, weón, Bueno. para. De hecho, yo mencioné como lo que a mí particularmente más me llamó la atención, pero bueno, ha trabajado así como en un trillón de cosas. Perdón, es demasiado Dios. Demasiado, Dios. Así que eso. Demasiado Dios. Quería mencionarlo. Seco. Así, seco. Tiene 60 y tantos años, caballero. Seco. Seco. Eso. Bueno, me daría así como ojalá que alguien algún día se atinara, hicieran como un documental y que él saliera haciendo como sus comentarios de dirección y yo me iría a la Tal mierda vez algo con ese así tipo. existe, ¿no? Yo no lo he investigado mucho, pero lo que pasa es que la gente que está metida como. Mira, es curioso. Tú cachas que los directores siempre se te miran comiendo a todos, o los actores, una de Chivo, dos, sí. pero los directores siempre son como los genios de. Pero en el tema del anime no es muy común que te hablen como de los weones que dibujan, que son como los... No sé si son como es los... como la parte... es el eslabón de abajo de la industria. Son los peones, polo. Sí, po. Entonces... No, pero bueno. Al hoyo. Quería comentarlo porque realmente fue impresionante cuando me puse a leer al respecto. Dije, bueno, para. Por favor, para. No, por favor, no pare. Bueno, no así, obvio, pero prefiero que... Voy a seguir todo el día mencionando, pero de ahí como que anoté lo que me parecía más impactante. Así que... Bueno, la cosa es que yo quería comentar que esta película efectivamente es muy popular, es muy querida, es conocida como una película de culto en todos lados, pero como estabas comentando todo este tema de la producción, créanlo o no, aunque tal vez no es tan extraño, porque pasa muchas veces en este tipo de cosas, la película... En Japón fue... No sé si voy a decir que fue un rotundo fracaso, pero definitivamente fue un office bomb, como le dicen los gringos, porque no les devolvió la plata. De hecho, los locos sacaron recién un poquito menos de lo total de la plata que habían gastado en la película entre Japón, Estados Unidos y Europa. ¿Entre los tres? Entre los tres, sí. Sacaron un poquito menos de la plata que habían gastado. Entonces, en un principio, la película había sido considerada un fracaso comercial. ¡Qué pena! Ahora, ¿qué ocurrió? Que el boca en boca empezó a salvarle el pellejo a Sato Chikon porque la película había sido muy buena. Cuando salió en VHS, tú caché que los VHS... Bueno, los lanzamientos de películas en general salvan la vida de muchas películas en el cine. Yeah. Entonces, cuando salió en VHS, la gente la empezó a comprar y decir, no, si está súper buena, weón, en realidad era seca la película. Y cuando salió Millennium Actress, y cuando que fue el momento donde realmente se consagró Sato Chikon, ahí ya la gente empezó a volver a esta Perfect Blue y dijeron, no, bueno, es la raja. Y ahí ya como que empezaron recién a recuperar la plata. Pero bueno, era su primera vez. Es que también lo encuentro bien interesante en lo de Millennium Actress, porque la vi hace poco con unos amigos. Y justo hablaban de que era como la otra parte de lo que hizo con Perfect Blue en el fondo. Como en la relación a cuánto una idol o a un personaje que uno quiera mucho que haya sido famoso en su manera. Sí. Así que lo encuentro como que hagan... Porque yo no sé, son seguidas, entre comillas, como que el primero fue Perfect Blue y después salió Millennium Actress. Sí, creo. Sí, así es. Sí, yo. Eso, lo quería comentar porque efectivamente como pasa en muchas películas, pasa en la música también, pasa en los libros... Bueno, de repente hay, tú caché, pues hay gente que se vuelve famosa y legendaria después de que murieron. Así que... Así. Pero, él fue, él tenía... ya lo dijimos. Sí, bueno. La cosa es que la película cuando salió en el cine no fue un éxito. Pero ya después ya da lo mismo, todo el mundo la ama. Es una gran, gran película. Gran película. Eso, creo que es como técnicamente lo que podría comentar. De hecho, lo que sí yo creo que sería interesante que... Mira, es súper corto porque en realidad yo quería destacarlo más que nada por los dos grandes personajes de la película, que son el tema de la seiyu. Sí, te voy a preguntar. Yo lo último que podría agregar, bueno, la protagonista de la película, que es Mima Kirikoe, la clásica y querida por todos Mima, Mima-chan, está con el seiyu que está por la legendaria y querida llamada por todos Junko Iwao, que, como mucha gente lo sabe, porque es un papel demasiado legendario. Y para la gente que la ha visto en japonés, y ni siquiera la gente que la ha visto en japonés, para la gente que ha escuchado los soundtracks de lo que voy a mencionar, es una voz inconfundible, loco, porque llega a ser una wea tan melosa y tan de miel en tu cara que es como, weón, por favor, no, detente amiga, por favor. Porque Junko Iwao es conocida mundialmente por ser la voz de Tomoyo en Cardcaptor Sakura. Sticky. Bueno, eso. Junko Iwao es como yo, una voz inconfundible en el anime porque es como el moe en su máxima expresión. Entre otros papeles que quería comentar que son chicos, pero igual son interesantes, es que hizo a Hikari Horaki en Evangelion, que era esta compañera de curso de Shinji, todo el mundo se acuerda, porque es como probablemente el único personaje normal de toda la serie. Y también, aunque suena increíble pensar que es como la versatilidad de... también hizo a Kikyo Soldik, la mamá de... ¿Qué? Sí, de uno de tus juzgandos de la vida. No me extraña, sí. De verdad no me extraña. En Hunter x Hunter. Eso. Wow. Es tan raro el personaje, pero no me extraña, sí, porque igual como que me genera como sentimientos encontrados. Yo la odio. Aquí yo la peor mamá del mundo. La peor, worst mom ever. Así que eso. No sé si hay una... ¿Qué otra mamá mala en anime hay? No, además, hay varias. Hay varias, pero ella es... Está la de Soul Eater, pero bueno. Pero ella, pero ella caso, es muy mala. Sí. Esa señora loca. Es un caso excepcional, eso. Y está, está Rumi, el personaje que es la manager de Mima. Que la seiyuu es nada más y nada menos que también la inconfundible para la gente que la ve en japonés, Rika Matsumoto. Conocida por ser hasta nuestros días como Ash Ketchum, Satoshi en Pokémon. Esto es demasiado extraño verlo así, el casting de la película. ¿No es cierto? Tomoyo sí. Y Ash. Sí. No tiene sentido. Bueno, hay que cachar los bacanes que son, po. Sí, po. Bueno, ella yo me acuerdo que en una entrevista Satoshi Kon comentaba que para los casting él se le pasaban los cassettes nomás porque lo escuchaba en su casa. Yeah. Y él ha comentado que justicia. Y él ha comentado en varias oportunidades de que él no cachaba nada de sello en ese punto de su vida en anime, no cachaba nada. Y dijo que cuando escuchó la voz de Junko, dijo, no, ¿sabes qué? La escuché varias veces así en cassette y me di cuenta que era perfecto para Mima. Y después, weón, como que llegó a Madhouse y le dijo, ¿sabes qué? Estoy escuchando esta mina, no sé si la cachan. Y es como, oye, weón, ¿cómo que si no sé si la cachan? Weón, es Junko y guau, vos culiao, ¿qué te pasa? Y el weón dice que no tenía la más puta idea de quién era Junko y guau y quién era Rika Matsumoto. No sabía. Los hago. Pero ahí habla de la habilidad y todas estas cuestiones, como que... Porque, no sé si viste en Shirobako en la pelea por las seiyuus de un anime, no sé si llegaste a ese capítulo. No, no he llegado todavía. Bueno, ahí te muestran como las peleas políticas que hay por la decisión de que tal seiyuu sea de tal personaje. Entonces era como, me hace demasiado feliz que él no tuviera pico idea y que fue como, me gusta esto, fin. Sí lo he comentado en varias entrevistas porque dicen, oiga, su conjunto de las dos seiyuus son emblemáticas y legendarias de la historia del anime. Sí, pero yo no tenía idea. Cuando lo dice en la entrevista me da mucha risa, ¿eh? Porque lo ha dicho en varias oportunidades, así que grande con. Sí, muchas gracias, Sensei. Bueno, igual hay también algunas personas más famosas, pero son por lejos los dos personajes más importantes de la película, así que lo quería comentar así que quede bien en claro. Ash Ketchum y Tomoyo, ok. Sí, Ash Ketchum y Tomoyo en el thriller psicológico. Como destrucción infantil en ese sentido. Sí, yo creo que para los japoneses, sobre todo si erais más chicos, es como... ¿What? Sí. Porque Pokémon, ¿de qué año, eh? El anime salió en 95-6, si mal no recuerdo el primero. Ya. Yeah. En Japón, eso sí, acá salió después. Por eso, entonces era como... Sí. Perfecto para destruir infancias a ese nivel. Sí, está perfecto. Bueno, igual Rika Matsumoto... Es seca, po. De hecho, yo me acuerdo que la pillo SF comentó, sí, en el podcast que le encantaba Rika Matsumoto. Así que, no, clásica, legendaria, Unicars. Nuestra. Y está todo chivo. Ah, wow. Eso es muy buena anécdota. Yeah. Eso. Creo que en lo técnico eso es todo lo que podemos decir. Ya podríamos como empezar a entrar a la película per se. Ya. Yeah. Ajá. Ya, okay. Disclaimers. Bueno, como siempre nosotros lo hemos dicho, en el contexto de las películas acá en Otaku no Chiyoso, nosotros ya nos lanzamos a de chapuzón a los spoilers, pues acá ya como que nadie puede alegar al respecto. Nosotros hablamos de la película ahí con lujo de detalles porque consideramos de que sobre todo en las películas lo vale, así que no hay queja ahí, espero. Y segundo, que nosotros lo estuvimos conversando acá antes de empezar el día de hoy con el programa, es que Perfect Blue es conocida por ser una película compleja. Es una película, mira, no voy a decir que así como hoy estoy viendo una película de Alejandro Jodorowsky, la weá, no, es una película que es accesible, la gente igual la puede ver, yo la vi cuando tenía 16 años, piola, la entendí, pero es compleja. Por ende, como la Pau es nuestra increíble persona que nos comenta las películas y las series con lujo de detalles, porque se fija en cosas que yo no me fijo, yo lo que quiero comentar es que si realmente nos complica dar detalles sobre algunas escenas, pedimos disculpas. Respecto de eso, decidí que este capítulo lo voy a hacer pasando en la película, en mi computador. ¡Ah, muy bien! Me parece súper... Para no tener ese problema, porque era como... Esta película lo merece. Sí, ahí vamos a estar hablando también como de ciertos elementos que volverían famosos con, en mi, por lo menos por mi parte. Así que vamos nomás, vamos. Yeah. Adelante. Ya. Yeah. Entonces parto del archivo, sale el loguito de Maca. ¡Sale el loguito de Maca! Gracias, gracias. Bueno, esta película parte con... Muy, muy chistosamente, por cierto. Parte con unos Power Rangers. Sí, pues por eso. La primera vez que yo vi eso dije, ¡me engañaron! Ay, sí. Y sale como estas típicas, de hecho sale siempre en los animes que son como estos shows en los malls. Oh, bueno. Es como te venceré y salvaré el día y la cuestión. Yo tengo que decir... No sé si tú lo has visto, sí, eso, y es verdad. Es verdad. Yo tengo que decir que es real, es completamente real. Y lo más cuático de todo es que sí, lo hacen en un mall y todo, pero en realidad todavía se conserva mucho esa tradición legendaria que ya tiene como 50 años en Japón, que lo hacen como los domingos a las 8 de la mañana en los parques. A las 8 de la mañana, sí. Y hay niños viendo eso a las 8 de la mañana. Pero si los japoneses están acostumbrados a despertarse de ultra temprano. Ay, verdad, por el desfase de las luces, eso de que anoche es a las 4 de la tarde. ¿Te acuerdas que esos típicos chistes que de Super Sentai, de cuestiones de robot, que los relojes en las teles salen a las 8 de la mañana porque a las 8 de la mañana está la gente viendo anime? Sí, de hecho, puedo estar equivocado, pero yo me acuerdo que en el 2013 One Piece la daban como a las 9 de la mañana, el capítulo nuevo. ¿Qué? Un fin del domingo, así el sábado. No, pero me acuerdo de eso, que de repente hablaba con un amigo y eran como las 4 de la tarde y estaba, parecía como si fueran como las 8. Sí, es que y bueno, después... allá despierta, o sea, sale el sol a un cuarto de las 4 de la mañana. Me mato, no puedo con eso. De hecho, mira, una amiga me comentaba, me acuerdo que le di ese comentario a una amiga. Y mi amiga me dijo, oh, weón, me acabaste de abrir la mente, Hayama. Ahora entiendo por qué están en todos esos animes románticos y mangas que he leído, que los weones tienen como 12 años. Dicen, oh, estemos toda la noche hasta ver la puesta del sol. Y yo decía, ¿y qué chucha? ¿Se quedan despiertos hasta las 7 y media, weón? No, solo hasta las 4 de la mañana. Es solamente hasta las 3:45. Así que muy bien. Para que sepan, experimenté eso un verano en Nueva York y me quería matar porque dormía como 4 horas al día. Era horrible. Bueno, aquí no, la cordillera de los Andes nos protege de eso. La verdad, eso lo echaba de menos. Dormir después de las 8 de la noche era, de la mañana, era la raja. Eso, ventajas chilenas. Sí, bueno, yo quiero comentar que estuve una vez ahí con los cabros chicos y la sensación no es fake, es real, loco. Los cabros chicos así como de 3 años, disfrazados de Super Sentai, bailando en el escenario y llorando de la emoción como el mejor día de sus vidas. Bonito, eso es muy bonito. Sí, lo es. Al menos eso. Bueno. Nada mucho que comentar sobre el show, simplemente que aparecen como estos típicos gallos que son peludos y están viendo esta weá y lo único que dicen, ah, la weá fome. Y te vas dando cuenta que en este parque hay como un montón de gente reunida, están esperando algo y andan con programas, y vas cachando que y están hablando de las idols que se van a presentar en un rato más. Y como que se empieza a hablar como de que va a haber un rumor. Que de hecho esto lo mencionan tres tipos que siempre aparecen diciendo como rumores durante toda la película. Diciendo, compadre, me estoy consiguiendo el mini disc de esta y del mini disc, po, weón. Sí, po. Y se empieza. Y tú todavía no has visto a la protagonista que nosotros hemos mencionado, que es Mima. Y hablan de quién es su favorita, de qué está pasando. Y entre eso, como que vas a ver este concierto que parece que algo va a pasar, que te dan como la sinopsis de que hay un rumor de que alguien probablemente se va a ir de Cham. Que es la banda de Mima, por cierto. Que son de tres, Mima, son tres que personas. Son tres niñas, sí. Y aparecen estas tres chicas en el camerino y entre medio de la preparación del concierto y todo, y están mostrando como flashbacks de como lo que está pasando antes de esa decisión con Mima. Que Mima había aparecido como en una teleserie, en una escena pequeña, y habían decidido con el productor que Mima le podría ir muy bien como actriz. Claro. Y el problema que tenía era que si ella empezaba a hacer sus cosas de actriz, no iba a poder coincidir con los horarios de sus compañeras en Cham. Entonces parte el concierto, cantan y todo... Y cantan esta canción, Watashi wa love, love. Me gusta mucho la canción, de hecho, sí. Que hay partes de la letra que no me gustan, pero filo. Sí, sí, es muy talla. Yo me acuerdo que cuando salen, mira, yo le voy a comentar algo, por cierto, A mí esto también es un detalle que lo vamos a estar comentando, yo creo, en todo este rato, porque yo creo que a la Pau también le tiene que llamar la atención. Que cuando yo vi Perfect Blue, yo recién me estaba sumergiendo en el loco mundo de las idols. Yo necesito ese comentario desde tu parte en ese sentido, porque yo nunca entré al mundo de las idols. Ya. Ah, ¿quieres que comente el tiro? Sí, porque lo dejamos. Es que yo creo que igual es el momento, porque todavía no ha pasado nada complejo en la película. Sí, mira, lo que pasa es que como está comentando la Pau, y si usted tiene la curiosidad, si no la ha visto también, o si la ha visto y quiere escucharnos sobre ese tema, efectivamente la película se trata de Mima, que está en este grupo, que son las Cham, que son tres idols, que las típicos con estos trajecitos, con faldas cortitas y traje blanco, muy bonitas, muy kawaii, cantando estas típicas canciones pop, súper tiernas, súper felices, bla, bla, bla. Lo cual, en un principio para mí fue como... ¡Oh! Porque yo me acuerdo que cuando la estaba viendo, igual fue también un contexto cultural bien interesante, porque si tú consideras que la dieron en festivales de cine en el extranjero, en Alemania y todo esto, yo siempre he considerado que siendo extranjero es re difícil entender la huela de idols. Estoy súper de acuerdo con eso, porque es como una cuestión bien freak, la verdad. Es como, o sea, creo que Perfect Blue igual te da un chapuzón a una cultura japonesa que por lo menos en ese momento era completamente extranjera para el resto del mundo. Yo creo que todavía lo es, como ni siquiera con el K-pop, porque es como una cuestión súper diferente. Es como que sí, pero por último no. El K-pop igual ha acondicionado un poco a la gente. ¿Cachai? Un poco, sí, que sea. Pero creo que yo hace muy poco había visto, yo no había visto ese documental que es sobre Tokyo Idols. Tokyo Idols no lo había visto hasta hace muy poco. Y como que ahí me dio otro insight, porque la verdad es que mi experiencia de idols es de juegos como de idols ficcionales como Love Live. Claro. Eso fue como mi inducción más reciente, y como que tampoco enganché tanto, y son siempre como niñas como con escolares, entonces siempre está este tema como del sueño y no sé qué, entonces como todo muy puro, y está esto también. Sí, yo lo que quería comentar es que cuando yo vi Perfect Blue, recién estaba explotando la popularidad de Morning Musume acá en Chile, dentro del círculo taco, por supuesto. En ese momento me acuerdo que... Yo no me acuerdo, ya no voy a darle la paja porque no se trata de esto, no está con Ochozo, no voy a hablar de así con lujo de detalle, pero no me acuerdo en qué contexto llegué a Morning Musume, que para la gente no lo sabe, una de las bandas más emblemáticas e importantes del mundo de idol en Japón. De hecho, era la banda más grande de idol en Japón hasta que llegaron la KB48, prácticamente. Y para mí fue como... Para mí era entretención, Pau. Lo encontraba así como un pop entretenido, que era súper cabro chico, súper infantil, pero que me llamaba la atención porque era como... No puedo creer que los japoneses tengan así como la poca vergüenza hacer este tipo de cosas. La poca vergüenza. Es que puta, imagínate si en Chile hicieran algo así, pues las pobres le dirían... ¡Viva, huevona, pendeja! ¿Cachai? Como que al tiro, pues las tirarían de una patada afuera, pues. Es una cuestión... completamente cultural eso. Entonces me acuerdo de cuando lo vi, que no sé, a mí me gustaba Koi no Danza y ese tipo de canciones de Morning Musume. Entonces cuando vi Perfect Blue, justo cayó en ese momento donde yo estaba introduciéndome ese mundillo, y para mí fue como, oh, salen idols. De hecho, al principio lo dije así como, oh, qué bacán, salen idols. No me lo esperaba lo que se ría todo después. Yo, bueno, creo que yo no tenía más premisas de la película más que lo que vi en fotos de cosplay, así que hasta este instante no me acuerdo mucho de mi primera impresión, porque tampoco entendía nada, la verdad. Lo que yo le estoy explicando es lo que aprendí en mi segunda vista de la película, que era todo este contexto de entender por qué Mima se va de las Cham. Y de hecho te lo decía, porque si tú lo viste así la primera vez, por eso decía que para los extranjeros es difícil entender el tema de idols. Entonces para ti no sé cómo habrá sido en el primer momento cuando viste todo esto. Yo no entendía nada, porque era como, está acá, después no está acá, después está como en una película, después le sacan fotos, y yo no entendí nada como del viaje psicológico que tú tienes Mima también con todo esto. Tampoco entendí nada de lo que pasó posteriormente con los asesinatos y todo esto. Sí, mejor no lo adelantemos tanto, por favor. Sí. Perdón. Bueno, para que se hagan una idea, todo es muy rosado, lucecita. Y yo quería mencionar que las luces, como que acá pues, tienen su primera aparición como un elemento que yo lo encuentro súper simbólico durante todo el resto de la película. Porque empiezan a cobrar como diferente peso para Mima dependiendo de dónde ella esté y qué está haciendo. Entonces cantan y todo, y de repente paran y dicen, ya nos queda una canción del concierto y queremos darle un mensaje importante. Y aparecen estos gallos de los Power Rangers a echarlo todo a perder. Y acá hace su primera aparición un tipo que es como una especie como de guardia, Es guardia. el guardia del concierto. Y el tipo tiene este diseño de personaje que tú te das cuenta al tiro que es como una persona, no sabría cómo decirlo, pero lo diseñaron con mucha intención de que te pareciera increíblemente sospechoso O sea, inmediatamente. ya cuando sale ese Sí. personaje, automáticamente, si tú no cachabas nada de qué se trataba la película, nada, porque por ejemplo, por último a mí me habían hablado de qué se trataba. Si tenía el VHS con la carátula, lo cual no era el caso de todo el mundo acá en Chile, porque podría haberla visto en un VHS pirata terrible, carreteado y pirata, pirata, un Está muy virgen, muy pirata. pirata. Y si no cacháis nada, hasta ese punto no cacháis de qué mierda estaba viendo, pero ya con la participación de esa escena, de ese personaje, ya cacháis al tiro de que se viene una hueá turbia, po. Sí, aparte como que, no sé, tiene como el pelo ido, ni siquiera se para como derecho, es como hasta medio deforme el personaje, Es la la típica verdad. caricatura del otaku del Wota, Sí. wow. Y de hecho hace este gesto bien interesante que le pone como la mano, como en cierta posición, en que Mima le queda como si estuviera bailando en su mano. Esa cuestión es como muy no pasable para mí. Entonces decía, oh, este es un culiao que se consigue este trabajo solo para poder stalkear a su idol favorita. Y dado el caso, él va y trata de tener a estos tipos y los tipos le sacan la mega chucha al tipo. Y al final como que todo el mundo se junta como para tratar de echar a estos tipos que son los aguafiestas y le tiran cosas y todo. Y al final una de las compañeras de Champ como que dice como tiene, al final tiene que decir que Mima se va a graduar de Champ. Que... Esa, por lejos, para la gente que no lo sabe, porque igual hay gente que tal vez no está escuchando, que no cacha nada de idols. Ajá, Bueno, que es también quería explicarlo, sí. el eufemismo número uno en el mundo de la idols, po. La famosa palabra de la graduación. Que en el fondo implica que se va, pero es como una manera elegante de decirlo, porque no te dicen por qué, nada, solamente como se va. Un A base. eufemismo para decir está hecho una vieja de mierda, ándate de acá. ¿Serías por eso O siempre? sea, en el caso específico acá de Perfect Blue, de Mima, es porque ella quería consagrarse en otro mundo, que era el del cine. Acabamos de comentar que quería ser Sí. actriz, entonces ella lo comenta, que se está yendo por eso. Pero normalmente en el mundo de idols, cuando alguien se gradúa, es o porque ya está muy vieja, lo cual para los japoneses muy vieja es como 23 años, o porque se mandó un condoro, clásico, por ejemplo, voy a mandar el clásico de las Morning Musume, que ahí cago, la pillaron fumando y tuvo que graduarse automáticamente de Morning Musume. O porque efectivamente encontró algo que la beneficiaba más económicamente. Qué aburrido, pero es un poco extraño de repente el mundo del idol, pero ocurre a veces. Pero Bueno. un eufemismo, po, eso de graduarse. No, Sí. no, no me voy a decir, no es que me retiro de la banda, no. Me gradúo, es como, esto fue una experiencia muy importante y enriquecedora para mí. Mentira, weón, se te echaron. Como que eso, ¿cachai? Pero en este caso es voluntario, en el Sí, caso de ella. solo, pero lo quería comentar, porque Sí. cuando dieron la película, y aquí también salían los subtítulos cuando la dieron acá, no me acuerdo si en español lo usaban, en la versión de español de España. Pero mucha gente cuando la vio por primera vez sin saber absolutamente nada de la cultura del idol es como graduarse, what the fuck. Es como, tal vez se equivocó el subtítulo, weón. La primera vez que escuché el término de graduarse eran cuando niñas se salían de Maid's Café. Sí, bueno, sí, es un eufemismo. Sí, Es un eufemismo para sí, decir de que se van. Eso. sí. Pero bueno, termina el concierto y Mima va saliendo, están los fans diciendo, oh, oye, bla, bla, bla. Y de repente cuando se está subiendo como al auto, un tipo dice, pero siempre te veré en la habitación de Mima. O Yes. Mima no sea. Ne Que enojé. ahí yo, sí. Entonces ella quedó como, ¿qué onda? Así que extraño. Porque, y yo también me psicoseo porque la primera vez tampoco entendí eso y fue como, ¿qué weá? Sí, yo creo, puedo comentar un pequeño paréntesis de todo eso, Pau, que es un Sí. detalle para mí así interesante, y yo creo que para ti también lo es, y que para la gente que le gusta Satoshi Kon, es extremadamente importante que en toda esta escena del baile y de todo del concierto hay un elemento que no solamente sería igual más o menos importante la película, pero que sería el destaque visual y directorial número uno de Satoshi Kon, número uno, que volvería famoso en todo el mundo. que es este tema como de la puesta en escena, que el weón edita de tal manera que el personaje termina saliendo de un lado a otro, como desde una expresión casi como colocada en la misma posición de la escena anterior. Como por ejemplo sale Mima bailando, hay una parte donde mueve una mano, me acuerdo perfectamente, una escena clásica, porque es como la típica de esto es como 5 millones de ensayos en YouTube que hay de Satoshi Kon que te comentaba, siempre comentan esta wea, que ella, por ejemplo, Mima mueve la mano y cuando la mueve aparece en el supermercado comprando lechuga. Es como, bueno, es una estrategia muy de cine, la verdad. Sí, pero Satoshi Kon es famoso mundialmente por eso. Es como, porque, mira, aquí es cuático y es simpático y es parte como de todo este elemento que lo vuelve también misteriosa la película. Pero en Millennium Actress lo llevaría ya como a otro nivel. Que igual, cómo funciona, es que Millennium Actress es súper bonito como lo hace, como, es que también funciona de la misma forma, pero yo creo que acá es al revés. Porque acá te opone este mundo como de lo fantástico del escenario versus lo mundano, porque te empieza a cruzar las imágenes de Mima en el escenario, Mima comprando leche. Mima como mirando el horizonte, pero Mima después es como en el metro, así como una cosa ordinaria. No en el ordinario de Kuma, sino que en el ordinario de normal, sí, eso me refiero, sí, por si acaso. Lo típico. Sí. Entonces, sí, eso se me había ido. Que creo que estoy muy acostumbrada ya a eso, como para mencionarlo. No, pero ¿sabes qué? Ya, igual habían cosas en anime que pasaban, pero Satoshi Kon es famoso por eso, Pau. Famoso mundialmente, conocido por eso. Es como el dios de la puesta en escena de los monos chinos, de ese tema. Ok. Pero sí, esa primera escena está súper, súper bien orquestada. Y quería agregar que cuando termina como todo este tema del primer como concierto, aparecen como los créditos como de la película y parece como si fuera el ending de lo que fuera que era. Claro. A mí me dio esa sensación, como el tipo de música, como los colores claros, como un cierto alivio. Y era como, y ahora aparte te van a mostrar lo que pasa después de que todo eso termina, una cuestión así. Así lo interpreté yo. Sí, lo comparto. Sí. Y bueno, Mima vuelve al departamento, descansa, saca el póster de Champ que tenía encima de la mesa, o sea, de la cama, porque finalmente va a graduarse y va a poder ser actriz y va a dejar de ser idol. Que tiene un departamento muy piola. Sí. De hecho, el departamento creo que es, te lo muestran con mucho, mucho detalle porque fue muy importante que uno recuerde cómo es. Y bueno, alimenta sus pececitos, tiene estas flores, tiene los peluches. Tiene un PlayStation. Sí, tiene una tele. Que en el fondo es como un departamento que es como de una chica normal dentro de todo. Ay, quiero decir que en esa escena cuando sale Mima viendo, o sea, escuchando la tele y viendo su póster de Champ y sale como tirada en la cama, siempre me ha encantado ese dibujo. De hecho, hay muchos que a mí se me había olvidado que eran de Perfect Blue y que sale como siempre en GIFs. Sí, de más. Es como la típica imagen de... De Tam. Sí. Bueno, la cosa es que Mima se queda pensando en lo de la habitación de Mima y al final se empieza a psicosear, pero levemente, de que alguien quizás la está viendo. Así que cierra como las cortinas de la pieza. Y bueno, ahí habla con la mamá, que le decía que pensaban que ella iba a seguir siendo cantante, pero al final ella también es como, no, de hecho aquí con el frame exacto, la imagen de la pop idol es sufocante para mí, dice. Porque curiosamente es la única interacción que tiene ella con su mamá en toda la película. Sí, porque después como filo. Bueno, y después la siguiente escena, que esta escena yo la encuentro muy importante como para empezar las primeras confusiones que uno tiene en la película. Que está en su trabajo de una serie que estaba grabándose, donde ella tiene que decir una frase. Igual creo que te saltaste una escena bien importante, Pau. ¿Cuál? Que antes, cuando está hablando por teléfono, le llega un fax y el fax... ¡Ay, verdad! Sí. Llega un fax de odio. Sí. Le dice, ¡Uragiri! Traidora. Sí, traidora, sí. Y la cuestión es que ahí ella se psicosea, ahora que lo pienso, porque ahí era como que alguien la pensó como exactamente para que ella estuviera como en su pieza para recibir eso. Y le manda un fax, por cierto. Ahí es cuando cierra la... Sí, le manda un fax porque es Japón. Sí. Le cierra la cortina porque se psicosea de que cree que la están mirando. Sí. Y bueno, ahí después ocurre la escena en en el set de TV. Y es bien interesante porque generalmente, o al menos a mí me parece, como que en las series hacen bien obvio lo que es ficción como dentro de la ficción. O sea, Claro, como que hacen muy obvio que yo estoy grabando una película dentro de la historia que estamos viendo, pero acá no hacen diferencia con eso. Eso yo lo encontré súper confuso. Que está hecho a propósito, por supuesto. Obviamente, y los diálogos también hacen mucho sentido porque están grabando una serie como de thriller policial. Y hay como una psicóloga dentro del plot, que es como una actriz que Rima admira mucho. Y siempre hay que poner atención a esos diálogos porque siempre es como un comentario como externo a lo que realmente está ocurriendo también. Y bueno, acá están hablando están recién investigando como el tema de un asesinato y todo. Y justo aparece Mima, tiene el papel de como una de las hermanas de las víctimas. Y lo único que pregunta es como, ¿quién eres? Pero lo dice muchas veces durante la escena y como que siento que uno no le da tanta importancia, pero después es como esencial, creo yo. Sí, claro, como de quién soy yo. Sí. Y bueno, ahí está con la manager, que Rumi. curiosamente. Con Rumi, que particularmente Rumi siempre está como bostezando, entonces a mí siempre me da la impresión de que en realidad no le importaba tanto lo que le decía a Mima al principio. Pero de repente la veías cuando tenía que hablar con los managers y ella como que de verdad como que luchaba por las cosas de Mima. Sí, creo que cabe destacar de que Mima, este personaje que es súper importante en la película, es la manager, bueno, es la que la anda ahí como vigilando para todo, como buena manager japonesa. Pero también la gracia que hay gente que se le escapa un poco este detalle, y que para mí igual es importante con el desarrollo que viene, sobre todo al final de la película, es que ella no solamente es manager, sino que en el Había pasado sido idol, había po. sido idol. Oh, Sí, sí. lo dicen de manera muy, muy piola, pero sí, había sido idol ella. Y ahí se lo dice el compañero de trabajo y como que él sí, bueno, sí, eso ya fue. Sí, bueno, hoy cabe destacar de que Ruby es mucho más de mayores de edad que Mima, Sí. sí, mucho. Debe tener, no sé, pues sí, no sé, estoy inventando, pero si Mima tiene, no sé, pues, debe estar en sus 10 y tantos, o a todo reventar a 20 y algo, Ruby debe haber tenido, no sé, pues 30 y tanto, 40, probablemente. Sí, probablemente. Entonces en un momento le hablan como de esa gloria pasada en el fondo. Pero ella como que lo desmiente en ese instante de todas formas. Sí, que tiene un diseño muy Y piola, un poco así como con el pelillo así muy de señora Japo. sí. Aunque siempre me llamó la atención que le habían hecho como los ojos como súper separados. Sí, es Sí. parte de ello, creo. Sí. Pero bueno, al final cuando Mima por fin le toca decir su única frase, llega como uno de los directores con un fajo de cartas y le pasan a uno de los managers de la empresa de Mima una de las cartas, pero no se la pasan en el momento y el tipo la va a abrir y justo cuando Mima tiene que decir algo, explota la No, carta. claro, era una carta bomba. Sí, y después el mensaje dice como la próxima vez será de verdad, Tan, dice. tan, tan. Tan. Y ahí se ve interrumpida por primera vez la grabación de Mima en su debut como, bueno, ya había debutado como actriz, la verdad. Pero era como su Sí. parte más importante que había grabado hasta ese momento, porque la serie era muy popular, supuestamente. Sí. Cabe destacar que ya en este punto ya tenemos a que la mandaron un fax, que la decían que era traidora, y ahora que le llegó una carta fan y que era una bomba. Por ende, uno puede sacar al tiro la conclusión que había alguien detrás de que no quería que ella se retirara del mundo de la idol, porque tú cachai, pues botas, vueltos locos. Sí, que era algo igual, yo creo que uno no se lo esperaba dentro de eso. Y bueno, acá No, y ojo sí. que uno saca la conclusión automática en los primeros 15 minutos, que dice, ah, ya tiene que ser el huevón ese que era el guardia. Al toque, por lo menos Sí. uno piensa al tiro, porque es la primera weá que uno va descartando nomás. Sí, porque era como el guan que parecía como más, porque te muestran al tiro como esa actitud medio extraña, lo de la mano y todo. Y bueno, acá también aparece el gallo que escribe este thriller de detectives, que de hecho le piden que por favor le dé más frases a Mima. Y el tipo como que ahí después, como que hablan de que en verdad, sabes que no tengo idea qué va a pasar con esta historia, no sé quién es el culpable. Y al final después y justo mientras, antes de actuar, Mima había hablado con prima sobre el tema de la... Ay, se me va el nombre. Rumi. Rumi. Con Rumi, de que le había dicho eso de que te voy a ver en la habitación de Mima. Y Rumi, como en un bostezo, le dice, ¿no será como un sitio web? Porque le habían pasado una carta. Entonces, justo después de ese día, Rumi le invita a la casa y se compra un computador y le pide a Rumi que le haga el setup. Se compra un Macintosh. Sí, eso me da mucha risa. Se compra un Macintosh. Una cuestión piola, sí. Yo quiero comentar algo acá, que de hecho lo habíamos hablado aquí off the record antes de empezar el podcast con la Pau, y que para mí, por lo menos aquí, sobre todo en el contexto de Otaku no Shoso, es demasiado importante, Pau. Que... Sí. En el año 2020 importa un pico lo que voy a comentar. De hecho, probablemente la gente que es muy joven, que tiene menos de 25 años y que vaya a ver esta película por primera vez, o que nos está escuchando y que ya la vio, tal vez no lo tuvo como contexto y de verdad se le puede saltar por encima. Pero una de las cosas que a mí particularmente me fascinó de Perfect Blue la primera vez que la vi es que tenía cosas de internet. Cabros, esta película salió en 97. 97, quiero sacarlo así como quiero destacar el número, porque cuando yo la vi yo tenía cierta fascinación por las cosas que tenían que ver con internet, porque afortunadamente, lo insisto, lo destaco, afortunadamente yo tuve internet súper joven, porque un tío tenía la movida, yo no pagaba prácticamente nada. Entonces, todo lo que tenía que tener con internet, que para mí los japoneses estaban súper avanzados en ese tema, por cierto, lo encontraba fascinante, Pau. Así como, weón, están hablando del internet y como que toda la película va a tener igual que ver un poco con eso. Para mí era modernismo, pues, Pau, al máximo. Porque acá en Chile era como... Que yo estoy pensando como las primeras experiencias de internet y cuando supe que existía era como, ¿qué onda? Yo por ejemplo, y estoy seguro que mucha gente se tiene que acordar, porque este es un clásico también, que probablemente algún día futuro también tengamos un episodio. Esta película Perfect Blue salió muy pegada a un año después lo que sería Lane. Ah, sí, sí. Entonces fue un momento donde realmente hacer historias con internet de entre medio era novedoso, pues, Pau. Era wow. Sí, sí. No, de hecho creo que Lane sí que la vi cuando no el internet era una cosa como bien vaga al menos en la vida como general. Y bueno, en la película también Mima nunca había usado internet también. No, pues si no cachaba nada, pues si de hecho sufría, no. Decía, no entiendo nada. Entonces Rumi le explicaba todo paso por paso de qué iba. Y todo era porque ella quería ver el sitio web que le habían dicho. Y al final Rumi se va. Y Mima se mete a este sitio que le habían escrito en el papel, que se llamaba... Mima no es ella. Y ve el primer vlog y le da risa inicialmente. Sí, de hecho, al principio lo encuentra como simpático. Y después como que empieza a hacer creciendo esta música como con bajos, como... Y empieza a darse cuenta de que esta persona sabe exactamente lo que ella ha hecho durante el día y cómo. Pero lo más freak es que ella no escribe el blog, lo escribe alguien más. Claro, ese es como el elemento de suspenso donde ya realmente la película entra a un tema que chucha, que se da cuenta de que hay... Bueno, en esa época no se llamaban blogs, por cierto, pero era la página oficial donde tenía el Nikki, el diario de Mima. Entonces ella al principio le daba como risa porque decía, debe ser un guata culiao, un guatón de mierda que me ama mucho y que tiene que escribir todas estas tonteras, jajaja. Ja. Al principio así como que curioso, pero después empieza a leer y a leer, porque estaba ordenado por día, por cierto, cada cosa que hacía ella, y empieza a darse cuenta que este loco escribe públicamente en internet cosas que es absolutamente imposible que él sepa. Ahí hay que agregar que esto no es como que hoy Mima hizo esto, no, habla en primera persona, la está impersonificando, la gente cree que es ella en el blog. Claro, la gente... Eso es lo más cuático. Claro, la gente jura de guata de que el blog está mantenido por ella. Exacto. Entonces, era como quien... Y aparte hablaba de cosas que habían pasado en el set de la película de ese día, que eran cosas que nadie debería saber, además. Ay, quiero agregar que en el set de filmación, como que ella hace este gesto como de mirar a las luces. Que eso ocurre repetidamente durante la película, que ella como que mira como a las luces de la grabación. Es parte como de su momento para pensar. Mirando las luces. Yo tengo otra interpretación de eso, la verdad. Sí, podemos. Sí. Coméntamela, por favor. Pero creo que lo voy a hacer en el siguiente segmento. Ah, okay. Porque creo que es más notorio, sí. Porque ahora, bueno, a mí más se da cuenta de esta psicosis de que alguien como que la tiene entera cachada. Y ahora después lo que sigue es que están discutiendo de que le van a dar más apariciones a la al personaje Mima en la serie. Pero es un plot twist más o menos, no solo del plot twist, sino la circunstancia que tiene que hacer. Que básicamente ella tiene que actuar que está como en un club, que es stripper, y se la violan en el club. Así es, y se lo dicen. Entonces, así. De hecho usan la palabra sí. rape en la película. Sí, sí, po. Entonces está toda esta discusión en que Rumi no quiere que haga esta escena, y que decían que también no era necesario hacerla, porque se supone que el personaje en la serie que ella está actuando, ocurre, le pasa un evento traumático en que agarra doble personalidad. Entonces al final Mima es la que decide que ella lo va a hacer y dice, no es que me estén haciendo, no me estén violando de verdad, es solo ficción. Entonces al final ni Rumi ni el productor pueden hacer mucho al respecto porque ella decide que lo quiere hacer con tal de poder tener la aparición en esta serie. Ya, que ahí yo creo que el Hayama puede explicarlo mejor, que este tema que va completamente opuesto a la imagen de pureza de las idols. Sí, tú ya lo destacaste con todo lujo de detalle, no creo que haya mucho más que decir. Efectivamente, todos sabemos que no solamente el mundo de las idols, sino como en la cultura de lo kawaii, el tema como femenino que hay allá en Japón, o el concepto de la mujer que hay, este tema de la pureza extrema, que todas tienen que ser inocentonas, no tienen que cachar nada, y son felices, que hacen feliz a sus fans, y como que todo tiene que ser alegría pura y todo cristalino, y como que ojalá tuviera mentalidad de 12 años para siempre. Y claro, le están ofreciendo hacer una escena de que se las violan por el escenario, para más encima, no un puro weón, sino que hacen un grupo de weones, ¿cachai? Es como una, sí, es una escena muy incómoda, demasiado incómoda. Entonces, pero ahí Rumi se preocupa porque dice, weón, esta cuestión te puede arruinar la carrera porque la gente no te conocía por esto, te conocía por ser una idol del pop. Que además justo en el set mencionaban que en el fondo nadie se la tomaba muy en serio porque había sido una idol. Entonces era como la oportunidad, yo creo que la había visto, como que le decían que era como la oportunidad de mostrar que no era solo una idol, ex-idol. Y bueno, ahí en ese momento ella hace como un viaje a la agencia para buscar el libreto. Y justo en el blog hablaban como de cosas súper exactas, como que ella salía del metro con el pie izquierdo, por ejemplo. Entonces se psicosea entera porque no sabe quién y cuándo la está viendo. Y es como uno de los primeros momentos como de paranoia que empieza a tener al respecto. Y cuando llega a la agencia donde ella pertenece, justo el grupo donde ella había visto no se disolvió, sino que las dos chicas que quedaron. Y siguieron haciendo cham entre ellas dos nomás. Claro, o sea, dijeron vamos a continuar nomás. Sí. Y justo resulta que a cham le está yendo súper bien. Están los primeros 100... van a tener un single, entonces como que ella escucha todas estas conversaciones mientras ella tiene que leer este guión de lo que le va a pasar en la teleserie, que era como que hubiese pasado si me hubiese quedado en champ. Yo claro. Supongo que es eso. Sí, eso, definitivamente. Es obviamente eso. Cabe destacar de que toda esa escena del psicoseo, sobre todo para la gente que ha estado en Japón, es curiosa porque es como como una recreación de Akihabara así al máximo, por cierto. Sí. Bueno, continuamos, tiene algunas escenas que de nuevo hay una confusión súper grande entre la realidad y la ficción, en que ella pareciera que está hablando en la calle y alguien le habla, y yo pensé que era como una cuestión de verdad, pero era parte de la serie. Claro, de la película, o sea, de la serie, sí. Sí, de la serie, sí. Entonces ahí hace el tema de la escena y todo, y bueno, están los dos productores de Mima súper nerviosos y ella está lista en la escena. Cabe destacar de que el stalker de ese que estaba trabajando en guardia todavía la sigue persiguiendo a Mima. Sí, po. Está ahí todavía. Y bueno, ocurre esta escena que es muy cruda, que básicamente, y de hecho, bueno, tienen el corte de acción y todo, y la transformación es inmediata. De hecho, yo diría, Mima actúa súper bien. Sí. No, súper bien. Y de hecho hablaban de cómo este no era un bar de verdad, porque no lo dejarían grabar si supieran lo que están haciendo. Y está Mima rodeada de hombres, está bailando, haciéndole el striptease, y de repente la cuestión se pone violenta y la agarra un tipo, según el guión. Y es muy realista, aparte, bueno, están estratégicamente puestos como hueones para que no se vea como nada muy gráfico tampoco, pero uno sabe muy claramente lo que está pasando. Y Mima en ese momento está viendo las luces. Y en un momento, entre todo el clamor como de los sonidos, como que ella empieza a asimilar como que es este momento cuando ella cantaba en Cham, le gritaban los fans como en así Sí, los como. gritos de Wota. Sí, entonces ahí como que me di cuenta que para ella como que las luces de escenario antes de empezar a actuar tenían una cuestión completamente diferente. Y yo creo que ahí como que ella empieza a perder más o menos como una noción de qué era verdad y qué no. Porque después es súper claro que ella ya no sabe diferenciar qué es ficción y qué es realidad. Entonces mi teoría era que cuando ella era idol, sorry por meterme en No, teorías, pero cuando ella adelante. era idol, cuando las luces aparecían era de verdad idol, era de verdad un momento. Pero cuando ella está con las mismas luces siendo actriz, todo es mentira. Pero ella tiene como ese deseo que después lo va a molar a la siguiente escena en que, bueno, ocurre esta escena que es francamente horrible y en alguna parte detienen la escena a la mitad de todo porque quieren cambiar de posición las cámaras. Entonces es muy como descolocante porque la verdad es que la manera en que también, como les había dicho antes, como que no tiene este salto entre lo que es ficción y realidad dentro de la misma historia. Al final después como que hasta el tipo que la tiene agarrada le dice perdón por esto. Y dijo, está bien, estamos trabajando. Y es como, ya, bueno, ya. Pero sí. Mira, que al final, claro, sale una escena de violación y, o sea, no va a decir de que es hentai la weá, no, pero es una escena como súper creíble, es como realista, entonces chocante, po, no, es una Sí, weá como que no así. tiene como este como embellecimiento, entre comillas, o como esta como exacerbación del hentai, tampoco, no tiene nada de. Es súper cruda la escena. Si al final como que ella prácticamente pierde como la conciencia como durante la escena por lo que es en el fondo. Y en esa parte también Rumi se pone a llorar y se va Yo nomás creo que esa también. escena es re importante, po. Sí. Que es cuando Rumi ve que está pasando esta escena, que a pesar de que es ficticia, a pesar de que es una película, y ella siendo su manager y siendo ella la número uno en estar diciendo, no, yo no quiero que ella haga esto, yo no quiero que haga esto, por favor, no. Y al final lo hace y ella ya no aguanta más y se larga a llorar ahí mismo viendo la escena de esta pseudo violación y termina corriendo, po, sale escapándose, así como, no, bueno, chao. Y lo que quería comentar frente a eso es que lo de las luces, tú tienes toda la razón, porque yo de hecho no creo que sea una teoría tuya, yo creo que Yo creo hay una escena después, casi al final de la película que la vamos a comentar, que yo creo que lo corrobora. que un build-up, porque la manera en que se utilizan como los focos aparece como en las primeras escenas y después como que va escalando como la manera en que aparecen y la cantidad de como cambios que ve Mima como en su percepción de las cosas a medida que aparecen los focos. Porque bueno, la escena que sigue es que ella vuelve a su departamento y evidentemente ya está bien. Y le va a dar de comer a los pececitos y se da cuenta que los pececitos están muertos. Sí, esa escena es como, wow. Es súper chocante, yo lo Cabe encontré destacar de ahí. que cuando la va a dejar en auto, este otro compadre que trabajaba con ella le dice, no, y oye, ¿qué pasó con Ruby? No, ella se fue a hacer otra cosa. Como así Como que no como, le dice, sí, no le sí, dice la no verdad. le contó de que se largó a llorar cuando la vio. Sí. Entonces ahí Mima, cuando ve a sus peces muertos, se pone a llorar y empieza a tener como ese diálogo propio de. Yo de verdad no quería hacer esto, pero de verdad quiero lograr ser actriz. Y aquí creo que es la primera vez en que ella tiene como esta alucinación de que está la otra Mima, que le empieza a decir como sus verdaderos deseos, entre comillas. Claro, empieza a tener un sueño, bueno, una alucinación, esto Sí. es la palabra exacta que usa la Pau, donde empieza a verse a ella misma hablando con la supuesta misma idol, pues la verdadera, la que todavía no había pasado a esto de hacer actriz. Y de hecho, cuando Mima lee el blog, porque sigue leyendo el blog, habla esta otra primera persona como de que, por ejemplo, empieza a echar la culpa, me obligaron a hacer esta escena, esto no está bien, no es la verdadera Mima. Entonces, como que se empieza a separar, como que hay dos Mimas, una que es la del blog, que es la Mima Idol, y esta Mima que está tratando de ser actriz de alguna forma. Mira, yo quiero decir que hasta ese punto la película me parecía interesante, pero cuando ya llega a esta parte, justo en esta parte ya la película se pone pero la raja para mí. No, y vamos encima cuando sale este compadre en el computador, vamos encima este stalker de nuevo con la escena, sale con las fotos de ella por todos lados en su pieza y la weá. Yo dije, ya, esta película se puso realmente buena, así como. De hecho, bueno, yo cuando chico Bueno, cinéfilo no era ni cagando, ni mucho menos, pero igual me gustaba. Yo nunca he tenido como mucha distinción de las películas viejas con las nuevas, como que siempre me ha gustado de todo, ¿ya? Y me acuerdo que cuando vi Perfect Blue y cuando llegué a esta parte, yo empecé como a pensar en Hitchcock, así. Como que dije, los monos chinos entraron al suspenso y al thriller gringo clásico, pero clásico, clásico, así como de los 50, de los 60. Cuando la vi la primera vez fue como, oh, qué bacán, loco. Me sentí viendo algo que no había experimentado el anime en ese momento, para mí. Que ahí yo quería agregar que es algo que, bueno, muchos saludos al Gabriel, que siempre hablamos de que hay historias que solamente pueden ser contadas en ciertos como formato. Y yo creo que la gran ventaja del anime es que tú puedes hacer que todo esté hecho como del mismo material, por decirlo. Entonces, yo creo que está demasiado bien utilizado esto porque yo hasta este instante, yo todavía tengo la idea de que quizás no sé, en algún momento ella realmente, sí, para no entrar como un spoiler como muy duro, pero yo creo que Mima realmente ve a alguien que ella cree que es ella y desde ahí como que se da toda la mierda porque era verdad en ese instante. Claro. Y que después de esa primera vez que lo ve, todas las demás sí son alucinaciones, pero la primera sí fue verdad. Eso opino yo. Como en su psicosis, por decirlo. Sí, ¿no? Y es parte de todo lo que viene después, sobre todo porque va más encima la reacción de los fans de Chan frente a toda esta weá es palpico, po. Como que dicen, ay, Sí. una puta, weón. Y era como que ni siquiera me gustaba tanto la cuestión. Porque lo que De hago. hecho, cuando daba entrevista, no sé, pues, lo noté al tiro, no sé, supongo, soy hombre, no sé, pero empezó a salir con más ropa más ligera también. Sí, con mucho más escote y todo. No, y le pasa mucho de esto del slut shaming también, porque ella después hace unas fotos con un fotógrafo que le dicen, este fotógrafo es muy bueno haciendo que la gente se saque la ropa. Y termina haciéndose una sesión súper erótica. Sí, se brige esa escena, de hecho. De hecho, creo que es la primera vez que he visto vellos púbicos en anime en mi Oh, vida. qué curioso. Sí. No voy a hacer una investigación histórica de la historia de anime de los pechos públicos, sorry. Pero Es que bueno, normalmente parece. es como, es que normalmente no los dibujan, a eso me refiero. Entonces yo lo encontré muy cuático porque le da un toque bien particular como a la historia en ese sentido, porque en el fondo no está hermoseando, o sea, es anime, pero era como, bueno, porque tiene una decisión como directorial, definitivamente. Sí, creo que juegas que no sean hentai, loco. Sí, probablemente sea una poca experiencia en ese momento que haya visto bello público. Eso. Bello público, no bello público, fuck yeah. Pero bueno, sí, pero igual son públicos. Bueno, en este caso sí. Sí. Y bueno, acá ocurre una cuestión que yo la encuentro clásica de Con, que aparece esta otra Mima y dice como no importa, yo soy la verdadera y aquí estoy y se va flotando, saltando, Sí. como si no pesara nada. Fue un fantasma prácticamente. Sí, entonces él está como, hay una palabra bien específica que es como, ah, no importa, no tiene gravedad esta persona, como que se va flotando. Y de hecho, después hay un concierto de Cham y aparece este tipo. Y es bien curioso porque esta parte a mí me confunde mucho. Yo no sé qué tú opinas de eso. Pero hacen entender que las Cham se incomodan durante el concierto porque aparece esta otra Mima bailando con ellas. Ya. No sé si te acordáis de esa Sí, escena. me acuerdo. Yo me acuerdo claramente que lo traté de mirar con mucha atención, que hasta a las champs que quedan, es como que ponen esa expresión de como de incomodidad. Y no estoy segura por qué. O sea, a Yo ver. no sé si es como una ficción, porque en este momento está el Stalker, está en el concierto, y él como que a todo el rato filma y apunta al espacio que Mima hubiera ocupado. No, mira, es ficción, o sea, es una imaginación de ellos, sobre todo porque él está obsesionado con todo lo que estaba ocurriendo, pero también es porque ellas, las Cham como grupo, igual la extrañaban, ¿cachai? O sea, igual les dio lata la situación, es como ya somos tus amigas y somos parte del grupo y estamos felices que crees tener una mejor vida, porque la carrera de actriz es infinitamente mejor que ser idol, sobre todo porque nosotros, bueno, no lo habíamos dejado muy en claro, son idol, pero tampoco son como ultra idol nacionales, top Oricon. 10, pues no, no, en realidad eran como. No, piolas. Pues recién están como, son como emergentes, la verdad. Mm, son piolas nomás, como que van a estar con ustedes media independientes a tocar todavía. Entonces, ocurrió todo justo en este momento. Y ellas, claro, se sienten frustradas sobre esta situación. Y este compadre, obviamente, como todo su creepiness de toda la película ahí, hace esa sensación que es como, yo siempre lo he considerado en mi perspectiva, que también el reflejo de lo que él quería, po. Él quería ver a Mima ahí adelante, po, entonces. O sea, él lo alucinaba que estaba ahí para mí. Sí. Y bueno, de hecho me recuerdo de esa escena como que él le brilla en los ojitos incluso. Sí, es como, de hecho es un clásico hueveo que lo ponen como en GIF de wea así como kawaii, lo ponen a él con los ojos brillantes así. Y acá la verdad es que no me acuerdo si él también como... Bueno, claramente él también alucina con Mima. Y acá ocurre una escena que ya ahí como que es bien... Yo no me lo esperaba durante la película, la verdad. Pero igual, bueno, para mí cuando hay una serie donde la sangre aparece roja, es que va a haber gore después, es lo que yo opino. Sí, creo. Ocurre esta escena de que al guionista... llega a su departamento y hay como un cartel con el nombre de la serie que él escribe se llama Double Bind y está como manchado con sangre y empieza a escucharse a lo lejos del estacionamiento las canciones de las Champ. Y este tipo no sabe bien qué está pasando y al final como que aprieta el botón del ascensor para subir al edificio y baja una radio y ahí el diseño de sonido es brígido. Y está a todo reventar la canción de las chamas en la radio. Para mí esa escena es Stanley Kubrick así, al máximo. Es como la cámara posicionada al medio, se abre la puerta del ascensor y sale la radio sola con la música distorsionada, man. No sé, es una wea muy Kubrick. Es Debo decir que creo que nunca he visto una película de Kubrick. ¿Ninguna? Creo que ninguna. ¿Nunca has visto Shining? No. Okay, bueno, que The Shining es como la de terror de Kubrick, por eso está. Que él, algún día lo tengo que ver. Él es muy de esos planos, así como, bueno, él era el dios de los planos, como esas cámaras que se alejan, se van para atrás, y que bueno, es como que el bueno hacía cuadros prácticamente por frame. Entonces, esa cuestión del ascensor con la radio, para mí es muy Kubrick, honestamente. Yo no soy cinéfilo a cagar y especialista, así la weá, así que probablemente hay un ejemplo mucho más under o más antiguo incluso, pero a mí me recuerda mucho a él, a mí por lo menos. Yo no me extrañaría que sea como una referencia, porque siempre ha tenido mucho cine en su manera. Sí, mira, no lo comenté, pero yo he leído en varias oportunidades que de uno de los motivos de por qué también lo aman tanto en el extranjero y que se nota es porque su influencia eran de afuera. Le gustaba mucho el anime, le gustaba mucho el manga, pero al nivel de cine su influencia venía mucho de Europa, mucho de Estados Unidos, más que de Japón. De hecho él comentó, no me acuerdo en qué contexto era, pero comentaba de que igual le gustaba el cine japonés porque le gustaba Kurosawa y todas esas weas que le gusta a todo el mundo, pero que él se consideraba un ignorante del cine japonés. Pero no, sí, es súper como occidental la manera en que dirige, como las transiciones y todo, definitivamente. Sí, ahí te voy a mandar unos ejemplos de Kubrick para que caches. Bueno, continuando acá, al final, la próxima vez que la puerta del ascensor abre es el guionista muerto y sin ojos. Sí, brígido. Muy brígido, así toma, así como... Y ahí a Mima después le llaman a la mañana siguiente el productor y le dice... No, el manager en el fondo... Y le pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Estás bien? Y todo. Y le dice, no, ¿por qué? Estoy súper bien. Y es como, no, porque asesinaron al guionista de la serie donde tú salías. Ups. Y además, y aparte, él era el que había salido herido cuando explotó la carta. Entonces él sabía que había algo dirigido a ella, quizás. O sea, aquí seguimos acumulando y acumulando más suspenso a la película. Sí, po. Y bueno, también ocurre esta escena en que están como estos fans como pelando a Mima y aparece el fan creepy y se compra todas las revistas de la sesión erótica de Mima para que nadie más la vea. Esa weá es tan japo, loco. Tan japo, weón. Y aquí aparece una escena que es súper freak, que él empieza a chatear con la chica que es la... o quien quiera que sea del blog de Mima. Y le empieza a decir, no, y se llama Mi Manía, se llama este tipo. Sí. Mi Manía-san. Y Mi Manía le estaba pidiendo ayuda a la mima del blog, de que ella, la mima que está saliendo como en la revista, es una es de mentira, que se tiene que deshacer de ella. Claro. Y acá, bueno, ocurre que esta mima en la lluvia, sin ningún tipo de anuncio previo, y de repente aparece la mujer de la serie y empieza a hacer un diálogo que es como... Es de la serie, pero es exactamente lo que ella creería quizás que le está pasando. Que dice como, esta otra personalidad quizás es más yo de lo que yo soy yo misma, una cosa así. Sí, que cabe destacar que a ese punto también la película empieza a ganar otro contexto, otro saborcito, porque por lo menos yo, sobre todo siendo súper joven, yo hasta ese punto me compraba de que la película iba a tratar de que este weón estaba vuelto loco y que iba a matarla o quería matarla y que él era asesino y él era el culpable, bla, bla, bla, pero al final aquí se está agregando como otro personaje. Porque ahí te das cuenta de que en realidad él es una... lo están manipulando en el claro. fondo. Claro, ahora, al principio cuando lo vi también me cuestioné de, no, a lo mejor está hablando con él, con su propia mente, y se imagina una mima imaginaria que habla con él, porque también podría haber sido la opción, pues, y con todo el tema de la realidad y la fantasía que tiene la película podría haber sido una opción, pero ya igual entraba como un elemento secundario, pues, ahí ya como que la película empezó a confundirme para bien. Yo encuentro que de acá, como que aquí se vuelve muy, muy, muy confusa la película, hasta cierta escena. Sí, porque acá... cabe destacar, sorry que lo diga, pero originalmente, bueno, lo ha comentado también en varias entrevistas, que es bien curioso, hay varias entrevistas de Satoshi Kon en YouTube, por sobre todo, por si las quieren ver, pero Satoshi Kon comentó que la película pasó por tres etapas. Primero, que la película iba a ser aún más confusa y aún más mística y extraña de lo que iba a ser, lo terminó siendo Perfect Blue. Que originalmente la quería hacer mucho más difícil, mucho más compleja. Y después los buenos le dijeron, no, ¿sabes qué? Tu weá es demasiado, weón. Si nosotros también queremos vender, pues bueno, te vayas en bola de pasta. Y el weón dijo, ya, bueno. Y sacó el segundo draft de la película, que supuestamente iba a ser extremadamente evidente todo. Como que todo era demasiado evidente y no iba a tener el suspenso y el drama que hemos visto hasta ahora. Que iba a ser como una weá que te iba a decir exactamente qué estaba ocurriendo todo y la cuestión. Y ahí le dijeron, no, pues tampoco te estamos pidiendo esto, pues weón. Fue como, no te vayas en bola. Buen consejo, buen consejo. Claro, y ahí después hizo como esta versión final de lo que tenemos ahora de Perfect Blue, que es como una mezcla de esas dos cosas. Como que la hizo más accesible en algunas escenas y en otras más complejas. Y acá es donde se pone ya más dura la película. Sí. Que ahí, bueno, yo encuentro que igual es súper fiel a como la realidad misma, que en verdad a veces uno no sabe realmente qué pasó en ciertas circunstancias. Y bueno, acá tenemos que recordar que de repente Mima aparece y siempre se repetía como una frase de la tele que decía que el estándar de vida es japonés. Y estaba escuchando, leyendo el blog y dice como, hoy día fue a comprar no sé qué cosa. Y ella como dice como, parece que hoy fui a hacer eso. Supongo que hice eso. Parece, ya empieza como a confundirse con la realidad. Sí, porque además tiene que actuar y la actuación habla de los problemas como que ella tiene. Y como que, bueno, lo que habíamos hablado antes, de que las cosas que ella hacía como por que era lo del escenario, era real, pero ahora tiene que estar en el escenario, pero es ficción. Entonces, ahora entramos a otra escena que... De repente está Rumi hablando con ella y está súper confundida, le está hablando de lo que pasa y Rumi le dice, uy, te está acosando a alguien o algo así. Y ahí como que yo creo que aquí Mima lo hace como para comprobar si es real, como para que le doliera, porque revienta la taza que tiene en las manos y se le metía para ir sangre así. Sí, brillo. Sí, como, sí. Bueno, cabe destacar eso sí, que antes de eso, lo que estaba comentando la Pau, tiene una escena donde ve a esta Mima fantasma de nuevo, donde la persigue en el estudio, ¿te acordáis? Ah, sí, y es, salía corriendo. ¿Sabes que no lo hemos comentado hasta ahora? Pero por si acaso usted no la ha visto, no está escuchando por curiosidad, cabe destacar de que la animación de esta película es la raja, por cierto. Es súper bonita la película. No es como la película más número uno a nivel de ambición de animación, pero lo que pasa es que los diseños son tan bacanes, los de Kon, junto con los de este compadre que estaba comentando, que es Hideki Kamatsu, que esa escena donde la persiguen, está súper bien hecha, incluso tiene una parte que tú podés ver como Rumi camina hacia adelante como con la vista de ella en primera persona. Y está animado con lápiz, po. Entonces me acuerdo que cuando lo vi la primera vez fue como, wow, grande Japón de nuevo. Es una De escena hecho, muy ahora mala. voy a volver a esa escena porque en el fondo a Mima la invitan a un programa de radio que están haciendo las Cham y está viendo desde el otro lado de la sala de grabación y de repente ve a esta otra Mima y la empieza a perseguir durante por el estudio. De hecho, justo hoy día había visto en Twitter que alguien había hecho como el paralelo del storyboard versus la animación. Mish. Y es bacán, es muy bacán. Voy a ver si lo encuentro. Como vuelvo a asistir uno de los 4 millones de ensayos que hay de Satoshi Kon en YouTube, loco. Sí. Y está esta típica escena del. De esta. Que es un GIF súper famoso de Tumblr, que aparece como Mima en la ducha y está como flotando y se ve como la agüita moviéndose. Es que wow. Wow. Esa Sí. escena, mira, vamos a ser claros y sinceros. Satoshi Kon no es el primero en hacer esa wea. Lo tenemos claros, igual es como. Sí. Pero esa escena de Perfect Blue es extremadamente famosa, Pau. Extremadamente famosa. No ¿La solamente de así Latina? como la de Latina, sí. Extremadamente famosa. Y no lo digo así como en el contexto de Tumblr, así como que he unido el GIF. No, como a nivel de dirección, de directores y toda esa weá. Es extremadamente popular. Así como que. Junto con esta escena que la comenté ya en la web de cosplay, así que no es spoiler, que es cuando sale Mima con la cara ensangrentada. Son prácticamente como las dos escenas así más emblemáticas de Perfect Blue en lo que respecta a la animación. ¿Cachai? Como a la dirección de la cámara. Entonces esa weá todo el mundo la ama. Entonces lo que quería comentar es que. Mira, creo que alguien nos mandó incluso un comentario. Después, obviamente voy a leer los comentarios el día de hoy más tarde. Pero. Tú sabes quién es. Y sorry que me estoy como escapando de una cuestión nada que ver, pero. ¿Tú sabes quién es Darren Aronofsky? ¿Aronofsky? Sí. De Ya. hecho, yo me preguntaba cuándo íbamos a hablar de eso. ¿Alguna vez viste Requiem por un sueño? Es una de esas películas que también no quiero ver nunca más en mi vida. Ah, pero la viste entonces. La vi en el colegio y quería vomitar cuando terminé de verla. No por Bueno. el contenido porque me diera asco, sino que la sucesión de la película me hizo sentir náusea. Bueno, la cosa es que. La película tiene una escena. Que está tan copiada a Perfect Blue. Pero tan, Sí. tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan copiada a Perfect Blue. Que Aronofsky pagó los derechos de la Perfect Blue para que no los demandaran por esa escena. Qué cuádigo, maldito. Y después tuve el descaro de hacer Black Sí, Swan. bueno, ahí eso lo podemos comentar más tarde. Pero te lo quería comentar. Que Bien. esa escena también es muy emblemática por eso. También porque mucha gente se acuerda de. Oh. Cierto, parece que sí sale en Requiem esa escena. Sí, es Sí. la misma cámara, de hecho. Ya. Eso. Que Requiem. Ya. Bueno, eso Como que siempre voy a recordar algo que me dijo una amiga, es un gran comercial antidroga. no viene al caso. Sí. Bueno, volviendo a esa escena de Mima corriendo, se me había ido que Mima prácticamente la atropella a un camión, pero nunca sabemos si ocurrió o no ocurrió. Sí, es un. Probablemente no ocurrió. No ocurrió. No ocurrió. Para mí era un sueño frente al Stalker que lo perseguía. Sí. Y bueno, después sigue avanzando esto y Mima eventualmente repite varias escenas y como que va viendo de nuevo el blog y todo. Además de esa escena de la doble personalidad, y aquí finalmente ocurre que vemos esta escena de la serie donde ella actuaba como en tercera persona. O sea, como si fuera como de verdad una ficción. Que ahí en el fondo han resuelto el caso y dicen que el personaje que hacía Mima había tenido un trauma muy grande que le desarrolló una segunda personalidad que mataba hombres y gente. Claro. Entonces, la escena sale de Mima diciendo soy Mima y soy una idol, como mirando un reflejo. Después se vuelve a repetir, pero después dice el nombre del personaje en la serie. Y ahí se termina la grabación por fin de la serie. Cosa que se había muerto el guionista, además. Claro, sigo en memoria de. Sí. No, y de hecho se manda unas frases como esto no es nada más que un personaje en una obra para ello, una cosa así. Entonces era como todas las conversaciones son súper ad hoc. Y también hay otra cosa que me gusta mucho, que son estas como transiciones de la habitación de Mima en que está cada vez más para la cagada. Sí. Como que cada vez se parece menos y menos a la primera pieza que vimos. Y Bueno, acá se termina la grabación y se van a ir como a la fiesta por haber terminado la serie. Y justo Mima como que va caminando por un pasillo y se encuentra con la actriz principal de la serie. Y le tira esta frase que le dice, no puede ser que las ilusiones se vuelvan realidad. Porque de hecho Mima la llama por el nombre del personaje, no la llama por su nombre real a la actriz. Ay, ahora me acuerdo, con Mima se tenía que ir a cambiar de ropa para poder ir a la fiesta porque estaba con, todavía con el traje del set. Sí, es verdad. Sí. Y la cosa es que acá se queda sola y aparece mi manía a matarla, po. O sea, digamos de que había pasado algo antes así, po. Acuérdate. Sí, porque... La escena del logo de la pizza. Ay, verdad, se me había ido el loco de las pizzas. Bueno, está este gallo que era el fotógrafo que le hizo las fotos eróticas a Mima y le llega una pizza. Y un culiado yo encuentro, yo soy fotógrafo, y el culiado pone como fotos de su... es un culiado. Pone las fotos de las chicas a las que obligó a sacarse ropa en proyección en su casa, era como un culiado. Saludos. Conche tu madre, ándate a la chucha. Bueno, de hecho disfruté esta parte. Chucha, ese como, toque. Conche, adelante, Pau. Conche tu madre, así... Bueno, aparece esta persona en las pizzas y bueno, ustedes saben que en Japón la tenencia de armas es una cosa súper complicada. Así que al abrir la cuestión y como que va a recibir las pizzas, este personaje, el repartidor, anda con un punzón, como una punta seca. Y lo empieza a apuñalar como 10.000 veces con eso. Que es una de las escenas más gore de la película, por cierto. Sí. De hecho, había cachado que dependiendo de la versión que te bajes, porque hay una versión que era sin rate, que será más gore que la versión unrated, porque le habían quitado partes. Sí. Entonces como que... Aquí la primera vez que yo lo vi estaba sin censura, por lo menos la versión que yo vi en japonés no tenía nada cambiado. Y me acuerdo que la primera vez que vi esa escena, que bueno, como vuelvo a insistir, que en esa época, en los 90, que estaba de moda toda la weá de la ultraviolencia y el gore, y para mí era como, ¡ah, ¡oh, la weá, compadre! Así como, weón. Porque le entierra la weá en el ojo, sí, po, y todo, si lo hace pico. Lo hace un chorro de sangre, sí, pero psss, al máximo. Sí. Así que para mí igual fue, yo tenía como 16, fue como, ¡ah, weón! Así que eso. O sea, es muy gráfica, demasiado gráfica la escena. Sí, así. Se lo mete el... Porque yo igual tengo que decir que de repente cuando llegáis a escenas así, como que sale chorro de sangre como ya, como demasiado, es como igual es ficción, pero este como que es como en un punto bien, sí, bien lo, ahí. Sí, lo que pasa es que la violencia de Perfect Blue es bastante memorable porque no es esa típica violencia, no sé, como de Ninja Scroll, que como que sacáis un espadazo y reventáis a 20 hueones con todos los brazos saltándose por el cielo, no, pues es como una violencia que te la compráis por una hueá que podría pasar, sí, en la vida real, entonces igual es fuerte en ese contexto. Y bueno, mata al hueón, que es lo, sí, importante. Yes. Y te vais dando cuenta que son puros, los que mueren son puros hueones, que a mí me gusta la palabra en inglés the field, que en el fondo era como que habían como... Le habían quitado su pureza a Mima, por decirlo. Sí. Sí. Y bueno, en esa parte la verdad es que no te muestran si es Mima ni Anto, para si somos no, honestos. No, sí, de hecho salía Mima... O sea, era como un hueón así. Claro, salía Mima en pelota, viendo la escena esa de las fotos que estáis pelando tú. Y... salí mientras estaba este el de las pizzas matando a este compadre, pero la gracia es que no sale el tipo de las pizzas, sale Mima como matando a este. Entonces la confusión ya es doble y es parte de toda esta escena que de hecho igual es la raja, por cierto. Eso como esa parte donde sale, bueno, la portada del VHS en España por lo menos, que sale Mima con esta daga en sus manos mientras se está reflejando una imagen de ella en el proyector atrás, y la verdad es que es una escena muy bacán. Es la raja, ¿cómo está dirigida esa escena? Esa escena a mí me genera como también... Bueno, es que también tiene que ver con que ella se sugestiona en que ella probablemente lo hizo. Porque Mima despierta de como un mal sueño, y va a ver como al estante, y encuentra una bolsa de compra, y la bolsa de compra está la ropa con sangre, po. Sí, pues. Que ahí yo me cuestioné si ahí realmente si ella estaba en su habitación o a esa altura. No, yo por lo menos en ese momento cuando la vi el primer día me estaba empezando a comprar el cuento que tal vez ella sí estaba matando a todos. Sí, yo creo que... Pero yo siento que era como... Yo creo que incluso esa wea no estaba en su pieza, fue su gestión de ella incluso. La cosa es que ahí justo la llama el productor porque le dice que habían matado al fotógrafo y va a abrir la puerta y está lleno de reporteros afuera. Y bueno, ahí volvemos a esto de que ellos habían terminado la producción. Y curiosamente mi manía se trae a Mima a esa escena donde ocurre la escena de violación dentro de la serie. Y se empieza a repetir como esa escena de violación, básicamente. Claro, que también yo era como, mira, era un culiao, podríais simplemente matarla porque es la impostora, pero en verdad te las queréis tirar también, que era un culiao. Eso fue lo que pensé. Sí, vos, sí. Es un buen enfermo, vos. Sí, vos. Está un guan con problemas psicológicos graves, ¿cachai? Entonces cuando se encuentra con de nuevo esta interpretación de toda esta escena grabada, obviamente también le impacta porque es como, bueno, estoy haciendo una serie de películas de violencia con asesinato y papá decía, me estoy rodeado de todos estos casos de la vida real, weón, que puede ser que hasta yo tenga que ver con ellos, weón. Es como... Y se le pasa a ella, básicamente. Mm. Pero ahí de verdad tiene que pelear por su vida en este caso. Porque la otra era como... No, y de alguna manera como que logra ir escapando y al final se da el caso en que el weón como que pareciera casi que lo mata porque le pega un martillazo en la cabeza. Es curioso porque al final cuando se encuentra este compadre, que al final uno ya en ese momento piensa, ah, ya, efectivamente era este weón el malo en ese momento en la película, y uno dice, ya, el weón... Le dice, no, weón, tú eres una impostora, la verdad, la misma nunca había hecho toda esta weá, si yo me estoy vengando, la weá. Y claro, ahí como que el cachete que weón va a violársela a ella nomás, pues sí, obvio que iba a pasar eso. Y al final ahí en un arrebato de inteligencia de misma agarra un martillo que estaba ahí en la escenografía y le pega en la cabeza. Así, sí. De hecho se le entierra como en el cráneo, así fue bien gore eso, en verdad. Sí, es bien duro. Y el tipo que hay tirado, po. Y ahí Rumi se da cuenta que misma no llega. Y la va a buscar y la encuentra y está, pero así la ropa deshecha y es como, uy, ¿qué te pasó? Y ahí Mima le cuenta qué pasó y van de nuevo al set, pero el tipo ya no está, el cuerpo ya no está. Claro, le dice, ¿estás segura que no lo imaginaste? Le dice, me acuerdo perfectamente eso. Sí. Y ahí después le dice, no, te voy a llevar, y de hecho ahí está la clave. Rumi la sube al auto y le dice, te voy a llevar a la habitación de Mima, dice. Y Mima obviamente está choqueada, no va a poner ninguna atención a eso. Y llegando a la habitación, es su habitación aparentemente, pero de repente, o sea, se da cuenta que... se queda dormida en el auto, eso sí. Sí, porque... po, y despierta nomás. Y ahí, bueno, acá yo veo que ella recibió una llamada de teléfono y de repente ve el acuario y están vivos los peces. Claro, y se da cuenta de que, weón, si mis peces se murieron, qué chucha. Y abre la cortina y no es la misma vista, pero por dentro es idéntico, es su pieza. Es su pieza, pero está en otro lugar. Uh-huh. Y de repente pregunta por Rumi y de repente aparece otra Mima, pero con este vestido rojo emblemático. Sí, quiero destacar que antes de que estuviera eso, porque es el pic de la película, es el plot twist, el gran momento de la película, antes de que se llegue a eso, muestran también a este otro compadre. Ah, sí, pero al manager y al Bimania muertos. Juntos, pegados. Como tiras por ahí, sí. Pasa eso. Que eso yo no sabía si era una pista antes o después. No, ah, y la pasa justo pegado a todo eso. Sí. Y la otra manera en que Mima se da cuenta de que no es su pieza es porque el póster de Champ todavía está arriba. Claro, pegado con las tres. Sí. Y bueno, acá parece que ve como esta alucinación que ella tenía de sí misma, pero en el reflejo es Rumi vestida de ella. Que ese es el gran, gran, gran plot twist de la película. Claro, al final resulta que Rumi era la mala. De toda la wea. Sí. Ta, ta, ta. No, porque ahí explicaba todo, que ella pasara como con sueño y todo, y que supiera todas esas cuestiones también. Claro, al final... Porque quién va, sí. En esa parte como que ella conversa así como, no, es que yo soy la verdadera Mima, tú no eres la verdadera, yo soy Mima, yo soy la verdadera idol, y aunque mi manía haya fallado todas las mierdas que le había pedido, donde le dice, oye, ¿qué, tú también lo conocías? Y sí, pues sí... Sí, nosotros sabíamos todo sobre ti. Sí, yo soy tú. Entonces, como que, al fin, estaba completamente comprado el tema. Entonces, claro, la parte de la dirección de Con, que es la zorra, por cierto, es que ella se ve como, o sea, Mima, se ve a Mima, a ella misma, con este traje rojo emblemático que comentas tú, pero en el reflejo del espejo que estaba al lado, se cacha que es Rumi, po. Sí, po. La primera vez que hice escena la encontré la raja. No, pues acá en esta parte es bien cuático porque trata de matar a Mima, obviamente, y Mima defendiéndose le agarra el cuello y se lo aprieta. Claro. Y obviamente tiene este semblante perfecto de la idol, pero con la falta de aire se empieza como a deformar y se empieza a convertir en Rumi. Y esa escena, yo lo encuentro súper freak. Porque sí. Es como, tiene muchas maneras de interpretarse eso. Bueno, la cuestión es que Mima ocupa la oportunidad para saltar por el balcón y tratar de salvar su vida. Mientras Rumi la persigue. Que de hecho Rumi tiene este saltar como etéreo, como que no pesa nada. Y bueno, Mima tiene que correr por su vida. De repente agarra un paraguas y trata de apuñalarla con el paraguas, que se lo encuentro muy, muy chivar. Bueno, la desesperación, obvio. Sí, po. Y en un momento, está casi amaneciendo, correr hasta las 4 de la mañana, oye. Y justo acá chocan como con una vitrina y Mima logra tirarle la peluca a Rumi. Y Rumi en ese instante, como no, ya no tiene la peluca, se ha dejado de ser quien es. Entonces como que Rumi entra como en pánico tratando de encontrar la peluca. Y ocurre como un momento como muy, no sé si decir fortuito, pero... ¡Qué chucha! Rumi, sí, como que Rumi se agacha y se entierra todos los vidrios en la guata de lo que había pasado. Y bueno, ahí Rumi sigue caminando como en la calle y viene un camión, que es como la repetición de esta escena donde Mima cree que va a morir... aplastada por un camión. Y bueno, Mima, a pesar de todo, la salva y quedan las dos tiradas en sangre en medio de la calle. Sí, yo quiero comentar dos detalles de eso. Primero, cuando, bueno, ella como Rumi estaba sangrando porque le enterraron todos estos vidrios en la guata, ella sale corriendo así, oh, con el dolor. Cabe destacar que a ella la muestran. Mira, en ese momento, igual era como... No, va a sonar un poco feo decirlo, pero como la diferencia como de físico entre Mima y Rumi era tan diferente que para mí como verla sangrando y todo eso y como con el poto al aire más encima porque una microfalda esa cuestión, para mí fue como un poco grotesco cuando la vi la primera vez, como que ahí se cachaba que querían hacer como esa diferenciación de la locura que ella vivía, ¿cachai? Sobre todo porque ella había comentado de que había sido idol cuando joven, pues. Sí, pues. ¿Cachai? Entonces cuando yo la vi fue como wow, y después como ella en el dolor camina hasta la calle y se tira al suelo y ahí sale esa, bueno, junto con la cuestión que te había comentado de la tina, sale sí. por lejos la escena más emblemática visualmente de todo Perfect Blue, que es cuando Rumi se da vuelta y sale como Mima con la cara sangrando y con la mano así como en la cara, manchándose la cara de sangre. Esa escena, wow, Classic shit 90s to the max. Así como wallpaper. Yo pensé que era el momento en que ella hacía como esta identificación de las luces del camión, como si fuera el escenario, y como que abre los brazos como para recibirlo. Sí, eso quería comentar, que esa escena, sí. yo quería regresar un poco atrás porque tú comentaste tu teoría personal sobre lo de las luces, ¿te acordáis? Sí. Yo creo que esta escena lo corrobora, po. Porque sí, ahí Rumi se encuentra con el camión y cuando va a atropellarla, en vez de asustarse, ella considera que las luces son como el espectáculo, po, siendo idol, sí, entonces po. Levanta los brazos y escucha al público gritar en su mente, y esa escena es la raja, por la chucha, ¿no? Sí. La vez que la vi fue como, oh, la guapa acá, y ahí justo como comentas tú, cuando uno piensa que la va a atropellar el camión, él termina salvando a Rumi ahí, Mima. Se tira así encima de ella, así, ¡ay! Sí, que eso fue muy cuático. Y ahí ocurre un momento como de catarsis bien cuático en que Mima por fin ve el reflejo y se ve a sí misma. Ah, ¿verdad? No, sí, me había olvidado eso. Que no ve el reflejo de la otra, de la misma idol. Y ahí como que Mima de verdad como que puede pelear y dice, yo soy yo en el fondo. Claro. No soy nadie más. En el fondo como que deja tener como esta divagación de soy la idol, quién soy yo, entonces era como, esa parte es súper bacán. Y bueno, termina esta escena y aparece Rumi en un sanatorio mental. Quiero comentar un pequeño detalle, es un detalle muy ahuevonado, sí, pero cuando sale ese close-up a Tokio, cuando lo vi en el primer lo encontré así con unos dibujos mal la raja de la vida en ese momento. Cortaba así muy bacán cuando lo vi en VHS, no, lo vi en DVD, en DVX lo vi. Yeah. Y ya igual le da una buena calidad, entonces cuando vi el dibujo lo encontré así como la raja, wow. Que parece como una foto, tiene como una densidad bien particular. Eso, sorry. Sí. Bueno, acá aparece Rumi en un sanatorio, tiene como... Como tiempo después. Sí. Y bueno, ella sigue como alucinando que es Mima, la verdad. Claro. Sí. De hecho, ahí muestran como que ella se ve misma en el reflejo y se ve como una idol y todo. Mira, en palabras simples, está como en Arkham Asylum. Sí, no sé si habrá gente tan... Qué cuático. Bueno, y acá está Mima y tiene el pelo mucho más largo, entonces te da a entender eso también, que ha pasado mucho tiempo. De hecho, comenta de que ya es actriz, po. Sí, po, y de hecho cuando se va, como que la gente dice, ay, pero Mima no estaría en un lugar como este. Entonces como va a explicar como lo famosa que se ha vuelto también. Y bueno, acá estamos a segundos del final de la película, en que ella se sube al auto y dice la frase con la que termina la película, que dice, no, soy real. Y termina la película. Ahí termina Perfect Blue. Sí. Wow. Eso. Wow, creo que hace mucho que no hablaba tanto tiempo seguido, estoy cansada. ¿Estás cansada, amiga? Ya me cansé. ¿Requieres bebida y agüita? No tengo, después iré a buscar. Pero... Muy bien. Yo iba a comentar que cuando vi esa escena la encontré extraña. Yo me acuerdo que cuando vi el final lo encontré raro. De hecho, me acuerdo que por mucho tiempo fue discusión entre mis amigos que le gustaba la película. Porque, claro, salen estas enfermeras que la miran y dicen, oh, mira, es Mima Kirigoe, no, imposible, ¿cómo ella va a venir para acá si ella es tan famosa? Ella es una gran actriz. Y entonces cuando está en el auto, se mira al espejo retrovisor y dice, no, es irreal, y hace como esa, como, hace como, como que sonríe, pero una sonrisa como un poco macabra. Sí, es súper extraño eso, como que incluso te podría especular que ella también como que tiene su tema mental en ese sentido. De hecho, ¿sabéis qué, Pau? Me acuerdo, esto ya no vale en el 2020, pero ¿ya? Cuando salió la película y durante todo este tiempo hubo mucha discusión de que había gente que pensaba que al final Rumi sí era mala y que había dejado la cagada, porque la escena es como tan... De hecho, me acuerdo que tuvimos varias discusiones al respecto. A mí me sacó un poco de onda su sonrisa al final cuando se mira al espejo y dice, no, soy real. Me sacó un poco de onda porque no pensaba que hacer su reacción frente a ella de una mina que al final del día había demostrado ser súper introvertida, ¿cachai? Como piola y a pesar de que era idol y todo, igual le costaba decir las cosas. ¿Me cachai a lo que voy o no? Sí. Entonces cuando salió como esta actitud y como que se mira al espejo y dice, no, es irreal, y tiene como esta como sonrisa media extraña, a mí me acuerdo que habíamos discutido con varios amigos que no será que en realidad Rumi sí estaba bien y esta buena la volvió loca. Era como que al tiro salieron los fan theory solamente, exclusivamente por el último momento de la película. De hecho, también me acuerdo que había leído en internet en ese momento, me acuerdo, gente que había encontrado que el final valía callampa. Había gente que no le gustaba el final porque encontraban que esa sonrisa al final como que era como kitsch el final. Yo encuentro que esa sonrisa al final como que... Y ahí yo me pregunto si habrá alguien que haya hecho el análisis, pero que haya leído la novela. No, mira, lo que pasa es que... Mira, ahí dijiste un punto bien interesante. Lo que pasa es que... Satoshi Kon confirmó de que no, al final es el que nosotros estamos comentando. Rumi es la mala, Mima es la buena, fin. Y que al final de cuentas, no comenta sobre la sonrisa per se, pero después de esos comentarios de Satoshi Kon, como que se saca la conclusión que ella tiene como esta nueva actitud, porque ya superó su eso es lo que ya había interpretado en el claro, fondo. Como que ya había superado sus propias trancas y ya se sentía segura de sí misma. Por eso sale esa sonrisa al final de la película. Y es como, ah, ya, ok, perfecto. Ahora, bueno, que antes de entrar a todo esto, quiero decir un par de cosas. La película es la raja. Es la zorra. Obviamente nosotros acá con la Pau, cuando nosotros hacemos estos resúmenes en Otaku Nocioso, lo he comentado para que ustedes recuerden las escenas que nos gustaban, la película, para que ustedes digan, ay, sí, verdad, qué bacán ese momento, bla, bla, bla. Pero ustedes saben de que, por más hermoso y maravilloso que articule mi amiga Pau, nunca nuestros comentarios le van a hacer justicia a la película. Usted tiene que verla. No. Tiene que verla. Tiene que experimentarlo, porque todo lo que tiene que ver con la puesta en escena es la raja, todo tiene que, o sea, ese weón de Kon es seco, hizo una adaptación increíble, y eso es lo que yo quería comentar al respecto, que creo que sería tal vez mi mayor aporte, porque yo sé que lo que voy a comentar a continuación no lo ha vivido mucha gente. De hecho, cada vez que lo comento es como, what the fuck, hay muy poca gente que lo sabe. Tú me acabaste de comentar sobre el tema de si tú no sabías si la película era como una adaptación muy fiel al libro. No, ¿no es cierto? No, no, es esa pregunta. Simplemente lo digo porque a veces los libros dan más insight como a la psiquis de los personajes. Dale, pero que digamos de que igual tiene que ver con lo de la novela, tu pregunta. Sí, o sea, en el fondo quizás tiene, pregunto si eso es como algo que pareció a la novela o se resuelve entendiendo algo la novela, pero no, por ninguna manera digo que sea, pregunto que sea fiel. Ah, ya. Bueno, sí. lo que pasa es que como yo estaba comentando, a mí esta película me encantó, fue un tremendo éxito en Occidente, un clásico en anime, es un clásico anime indiscutido, hay mucha gente que incluso todavía la considera la mejor película de Kon, hay otra gente que la considera que es Paprika, hay otra gente que la considera Million Actress, no vamos a entrar a la discusión el día de hoy, porque no va al caso. Pero la cosa es que sea cual sea nuestra opinión, la verdad es que económicamente hablando la película no le fue bien. ¿Cachai? Yeah. Los buenos dijeron, ¿sabes qué? Puta, la verdad es que bonito y todo, y artísticamente hablando impecable, y Satoshi Kon es seco, pero en realidad económicamente no era lo que querían. Y la cosa es que yo muchos años después, porque les quiero volver a insistir que Satoshi Kon para mí era un enigma hasta que salió Million Actress, yo no cachaba nada de lo que voy a comentar a continuación. Pasa que Satoshi Kon, cuando le pasaron los derechos de Perfect Blue para hacer la película con Madhouse, él la escribió con otro compadre que se llama Sadayuki Murai. Ya. Y la cosa es que estos compadres, cuando le pasaron la adaptación, le pasaron la novela a adaptarla al guión, los güeyes fueron sinceros y consideraron de que la novela no era muy interesante. O sea, los güeyes dijeron, ¿sabes qué? En realidad, puta, estamos haciendo esta pega porque nos pagaron y todo, pero en realidad, la verdad es que el libro no nos gustó mucho. O no sé si esa es la palabra exacta, más bien como que dirían que tal vez el libro, adaptarlo a una película de anime, no rendiría mucho. Entonces, Satoshi Kon, en algo que realmente siempre va a ser como bien debatible y discutible, sobre todo a la gente más purista y todo ese tipo de cosas, el Won tuvo los cocos para ir a decir, ¿sabes qué? En realidad podemos hacer remierda tu novela y hacer lo que queramos con ella. Y el escritor de Perfect Blue dijo que sí. Le dijo, ¿sabes qué? Mira, hagan la weá que ustedes quieran, pero solamente tienen, mira, hagan lo que quieran, me da lo mismo, háganla que recagar, pero solamente tienen que existir tres elementos: idols, stalkers y asesinato. Eso le dijo. Eso es fácil de cumplir, creo yo. Esa weá, como que eso es lo único que podía seguir. El resto podían hacer lo que quisieran. Así que fue como, ya, ok. Y ya sacó la película. Y si tú te das vuelta por internet, por revistas de anime de la época, por internet actualmente, por libros, etcétera, si tú dices Perfect Blue, la gente piensa automáticamente en la película de anime de Satoshi Kon, no en la novela. ¿Cachai? Que pasa en muchas cosas. Voy a dar un ejemplo muy clásico para el mundo de los videojuegos: The Witcher. Todo el mundo dice. Ah, Todo el mundo dice. Algo que entiendo sobre esas cosas. tú decís The Witcher y todo el mundo estaba pensando que estaba hablando del juego, ¿cachai? Pero una novela. Son unos libros. Eso también lo sé. Ajá. Pero es parte de la. Es que eso lo encuentro muy cuático, porque es como lo que sigue las novelas, pero bueno, es otra cosa. Y bueno, y ahora incluso algún par de personas que no están metidas en el mundo de los videojuegos puede pensar que es la serie, porque ahora tiene una serie live action, The Witcher, pero... Está muy buena esa serie. Bueno, pero lo que voy con ello es que cuando la gente dice The Witcher, la gente piensa en el juego, no en la novela. Entonces aquí pasa lo mismo, cuando tú dices Perfect Blue, la gente piensa en la película de Satoshi Kon, no en la novela. Y aquí voy con todo esto, y es que es bien curioso. Es que como la película le fue mal, los buenos que tenían la plata de la producción de los derechos, del copyright de Perfect Blue, dijeron, ya, como el hoyo la weá. Y como que pasó un tiempo y cacharon de que la película le estaba viendo bien como en popularidad, no en plata, como en popularidad, en boca en boca, en la crítica, en la prensa especializada. Y en todas esas cuestiones como en los diarios, así como Roger Ebert y todos esos buenos hablando bien de la película, dijeron, ya, pues, weón, viendo que la gente si cacha el nombre y que todavía tenemos plata, hagamos la película live action de Perfect Blue, pues, weón. Y salió la película live action de Perfect Blue. Creo que había escuchado sobre eso, pero no recordaba O que lo borré de mi registro, que eso existiera. Porque efectivamente, si usted no lo sabía, existe la película live action de Perfect Blue. Que... Pero está basada, pero esa es la pregunta, ¿está basada en el anime o en la novela? Ya, ese es el tema. Lo que pasa es que yo, mira, al principio yo me acuerdo, bueno, yo creo que es igual interesante que lo comentemos, si de repente hemos hablado, por ejemplo, de franquicia y hemos hablado de la serie de televisión y la película, por ejemplo. Aquí, bueno, no tengo ningún problema en hablar de, por ejemplo, un poquito de la película de Satoshi Kon y esta, pero voy a hacer un comentario así muy vagamente, para que la gente lo sepa nada más. A mí cuando me contaron de que había existido la película de live action de Perfect Blue, yo tenía, no sé, pues, tenía como 20 años, 19 años, y para mí era como, esto es una herejía, weón, son unos hijos de puta, weón, como chucha hacer una película live action de Perfect Blue, si yo, weón, otaku culiao, pues, guatón de mierda, pues, weón. ¿Cachai? Defendiendo el medio, por loco. Weón, sí. ¿Cachai? La película es la zorra. A mí que me dijeran... No, weón, la película de Perfect Blue de Satoshi Kon es la zorra, pero la vamos a hacer igual live action. Es como... Es como cuando salió Kimi no Na wa, weón. Y como a la semana después anunciaron de que iban a sacar la película con el actor real en Hollywood, weón. ¿Cachai? Como si, sí, claro, esa es la reacción, Pau. ¿Cachai? Entonces, cuando me enteré de eso, fue como, ah, no, yo no voy a perder mi tiempo, po, weón. Fue como, ¿para qué voy a ver la live action de Perfect Blue si la película animada es tan la zorra, weón? Para más encima, Satoshi Chicón después se consagró con Millennium Actress, con Paprika, con Tokyo Godfather, toda esa weón. Entonces, para mí fue como filo. Para mí, como, para más encima era súper difícil de pillar, era prácticamente una anécdota. Era como, weón, ¿cachaste que existe el live action de Perfect Blue? No, ok, gracias. Y ya después, con los años, y ya abriendo un poco más la mente, dije... Yo me enteré mucho tiempo después. Yo creo que pasado el 2010, de hecho. Me enteré que Perfect Blue era una novela. Y que no era una historia original de Kon. Y yo dije, ¿sabéis qué, loco? Todo el mundo que haga una adaptación de algo tiene su propio derecho a hacer lo que él quiera. Exacto, voy a enmarcar esa frase. Así que dije, la voy a ver, porque si la película, o sea, si la película live action no es de Satoshi Kon y no está basada en la obra de Satoshi Kon, sino que está basada en una novela, tiene todo el derecho de existir, por loco. Así que fue como, ya, pues sí, listo, y la vi. Y weón, la película live action de Perfect Blue es otra volada de pasta, pero que no tiene ni pies ni cabeza en comparación con la película de Kon. No se parecen en nada, loco. En nada. Pero eso en es nada. La que no se parezcan en nada, lo encuentro la raja. Yo, pues claro, eso es lo que me pasó. ¿Cachai? Que cuando yo la vi, yo no encontré positivo esa wea, ¿cachai? Ahora yo me impacté porque ahí me vine a dar cuenta que efectivamente la adaptación de Perfect Blue de live action es supuestamente, yo nunca leí la novela como me fui hace 2 horas atrás. Yo leía en internet review, análisis, y la gente decía que la película live action de Perfect Blue era la adaptación más fiel del libro, de la novela. Que el loco que lo había hecho lo adaptó lo más pegado posible a la historia original del libro. Entonces mucha gente estaba contenta igual porque era, oye, oh, bueno, vamos a cachar de qué tanto realmente se trata todo esto, po. Porque si la película de Satoshi Kon es tan buena, puta, probablemente saldrá algo bueno de esto también, ¿cachai? Y puta, la película es... Yo particularmente la encuentro mediocre, Pau. Oh, yo pensé que me iba a decir que era como buena o algo. Mira. No, así es mediocre. Lo que pasa es que, mira, para empezar no me preguntéis por qué, pero pusieron a un weón que hacía películas Pinku como director de la weá. ¿Qué es una película Pinku? Pero son esas como películas softcore porno japo. Ah, qué paja. Que, ojo, que de repente salen cosas buenas de eso. De repente implica que es de repente. Ah, claro. Pero la cosa es que cuando la vi dije, ya, ok, se supone que cuando hicieron la película animada de Perfect Blue es porque no había plata, po, man, si lo bueno lo comentaron. Entonces yo me voy a imaginar que la película live action de Perfect Blue tiene más plata, po, man. Y loco, la película live action está hecha pero con el vuelto del pan. Es una película prácticamente indie. Indie, man. Yo ando así como en el colmo. Yo diría que es como en el borde del, como de la tesis de la universidad de la carrera de cinearte. Qué pena. Pero ¿hay alguna cosa como de trama que mira, quisiera sentido? Mira, voy a explicar como los elementos más básicos y sin dar spoilers para que usted cache el nivel de diferencia. Porque es absurdo la wea. ¿Qué tiene la película live action con la de Kon? Para empezar, Bueno, la protagonista no tiene otro nombre, que se llama Ai. Así se llama la. Yo me acuerdo perfectamente eso, que fue como lo primero que me chocó, porque dije, hoy no se llama Mima, no se llama Ai. Después caché de que hecho que en la novela creo que también tenía otro nombre, no sé, pero pico. La cosa es que la película se llama Ai, pero lo más cuático de todo es que la película tiene el mismo nivel de protagonismo ella que el Stalker. Oh, o sea, son como dos caras de la moneda. Exactamente, y la cosa es que el Stalker es un personaje completamente diferente, completamente diferente. Es una persona normal, entre comillas, no tiene cosas como deformidades físicas, es una persona común y corriente, de hecho trabajaba en un combini, me acuerdo, en la película, y es una historia, pero absurdamente diferente. Ella hay... está metida en el mundo de las idols, pero más que nada de la de perspectiva musical, porque ella es una mina terrible, piola, deprimida, que quiere cantar una balada de una amiga que había fallecido y le regaló la canción a ella. Okay. Y bueno, es una experiencia, pero completamente, diametralmente diferente. La gente que la ha evadido por todos estos años pensando que iba a ser la misma película de Satoshi Kon, pero la action no, bueno. Es otra cosa. Yo quedé impactado de la diferencia. Porque son. No tienen pies ni cabeza las películas. Son dos cosas nada que ver. De hecho. Puta, quiero, me gustaría como. Ya, ¿sabéis qué? Hagamos algo, Pau. ¿Qué Lo cosa? voy a comentar. Pero este es como ¿Ya? el borde, el colmo de los spoilers para algunas personas. Pero si a usted no le gusta lo que voy a decir a continuación, adelante los siguientes 10 segundos en su reproductor Winamp. Ya. Ok, Okay. 3, 2, 1. El Stalker es el que se transforma en Mima, ¿cachai? Pero la película no te deja en Bueno. claro si la transformación es psicológica o realmente es física, metafísica. Es como de que cambio físico de hombre a O mujer. sea, Henshin real. Sí, eso. Interesante. Bueno, eso, listo, ahí está. Eso. Ya. Yeah. Una experiencia muy cuática, pero yo la verdad no la considero una buena película. Tiene hartos problemas. Está mal estructurada, loco, no sé. O sea, yo invito cordialmente a la gente, si sí que le encantó Perfect Blue y se sintió con querer saber el más al respecto. Ahí está, pero no sé. Creo que lo único curioso para la gente que le gusta el cine japo es que el loco que el Stalker, el mismo weón que sale en Ichi the Killer. Y es como. No Es sé. una película gore, estúpida, absurda, muy clásica de Japón. Y eso. Ahí lo pueden ver, es una experiencia que para mí fue como. Mira, si, siento que. No, estoy arrepentido de haberla visto, Pau. Pero es una película mediocre. O sea, por sus propios medios, eso es lo que es nomás, entonces. Si querías, algún día la puedes ver, de hecho, Pau. Bueno, quizás. Sí, quizás. ¿Cuándo? Nunca, ¿Cuándo? pero ahí te lo comento, que es una película con muchos problemas, pero no, pero valió un poquito la pena. Así como para tener una mirada de eso, y para saber exactamente qué tanto era la novela, porque se supone que es súper fiel a la historia original. Ya. Así que Yo eso. pensé, cuando dijiste esto, yo pensé que te había dicho, ¿sabes qué? Por curiosidad, yo leí la novela, pensé que eso iba a Es que decir. sabéis que la novela la publicaron en inglés hace súper poco. Ya, yo pensé que la habías leído en Japón, No, honestamente. yo nunca. No, es que. ¿Sabes qué? Eso de que es peludo. Conseguir el libro así Ya. como en Japo pirata, en PDF así, una wea así, hay que moverse caleta. Ya. Ok. Sí. Así que creo que eso sería como toda la. Como el paréntesis que podría comentar al respecto. Muy bien. De hecho, fue bien interesante. Ahora tengo curiosidad, pero algún día, algún día. Y eso, pucha, es una excelente película, es buenísima. Fue el inicio de la carrera de Satoshi Kon, que como vuelvo a insistir y como la Pau lo dejó más que en claro, es súper corta. Es súper corta y uno se siente terrible frustrado de saber que se nos fue de este mundo una persona tan talentosa, el loco era seco. Y lo lamento harto. Esto es todo lo que podría decir, sobre todo porque, bueno, no sé, bueno, yo creo que podría haber dado tanto mamá Kon y bueno. That's life. Sí, lamentablemente. Pero por eso, qué bueno que pudimos hablar de él. ¿Quieres comentar algo más, Pau? Creo que no, por ahora. Sí, ¿Te pues sientes estoy bien. satisfecha? ¿Tu corazón está muy bien ahí con el tema de Perfect Blue el día de hoy? Yo creo que la disfruté muchísimo más ahora que antes, Ya lo creo. definitivamente. Sí. Y bueno, aún así, como, bueno, como ya la vi la primera vez, como que ahora no tengo esa sensación de no quiero ver esto durante 6 meses. Así que, bueno, y lo que habíamos hablado de que la calidad del DVD es pésima por alguna Sí, razón, mira, no, no, no, del no, no Blu-ray es de también. Blu, es de Blu-ray, ¿no? O sea, el DVD, mira, cuando salió el DVD, para mí en ese momento igual era bacán. Era como, ya sé, es que pucha, el salto del VHS al DVD da lo mismo, siempre era bacán. Era como que era muy extraño que fuera muy, muy horrible. Pa mí fue la raja, pero como mucha gente que es fanática de Satoshi Kon, más que de Perfect Blue, incluso lo sabe, el material de Kon viejo, no, no sé, man, como que no lo tratan muy con buena mano. Y la verdad es que, si mal no recuerdo, Perfect Blue ha salido en Blu-ray 2 veces. Tal vez incluso una tercera, no he cachado mucho, pero sé que ha salido 2 veces, estoy seguro de eso, porque yo participo en una página donde están preocupados de ese tema. Y ambos lanzamientos son una rescala del DVD. O sea, bueno, Sí, para porque ahí que. francamente hay unos fragmentos que se ven pésimos, pésimos, Se, se, pésimos. se, para la gente que no entiende a qué refiero, es que agarraron el DVD y lo estiraron. Eso explica porque cuando me la bajé como para que me cupiera justo como en el monitor y se veía mal. Sí, se ve con hartas con partículas, que con errores digitales encima, porque está estirada, la calidad no es muy buena, de hecho no, no es mala en general. Los dos Blu-ray tienen diferencias de colores también, eso sí, pero son normales los lanzamientos de uno con otro. Pero no ha salido todavía una versión definitiva perfecta de Perfect Blue, jaja. Lululul. Oh, y eso, así que para la gente que la quiera ver ahora, es lo que hay. Sí, de verdad no hay otra. Onda, a lo más. No, no, no, si no hay, ¿verdad? No, no, olvídalo, si no hay No. ninguno, no hay ninguna opción, no, eso, lamentablemente es Sí. lo que hay, y bueno, ahí algún día esperemos que. Es que ¿sabes qué? ¿Cuál es mi problema, Pau? Es que Satoshi Kon se lo merece, po. Sí, pues él debería tener como su box set de la obra de Satoshi con una cuestión Ese así. weón debe tener el Boxer 4K Super Turbo 3000, po, loco. Debería, pues. Pero. Y de hecho he visto que han salido unas cuestiones terribles oscuras como en las megas colecciones también. Y entonces era como, pero ¿por qué él no? Si también es como un poco menos oscuro que esta wea. Sí, no sé, realmente no cacho. A lo mejor tal vez hay problemas legales. Yo he escuchado de que hay algunos dramas después de que se murió Satoshi Kon con algunas de sus copyright. Entonces, no sé, hay un dramón ahí, yo no cacho mucho, pero bueno, en fin. Creo que lo último que podría decir el día de hoy antes de leer los saludos es que, no sé, yo la verdad me lo he preguntado un montón de veces, he mirado por la ventana a las 8 de la mañana pensando así como lo primero en la mañana y me lo pregunto y no tengo respuesta, pero yo no sé por qué la película se llama Perfect Blue. Yo tengo teorías. Solamente. ¿Podrías tirar una o es too much? Yo lo decía por la idea de no hay dudas, lo pensaba. Como, pero ahora que veo como el tema como de la novela original, no sabría. Porque el nombre en japonés cuando lo mencionaste tiene todo el sentido. Pero la versión como pensando solo en la película, para mí. Como que lo asocié a esta idea del cielo despejado, de que no hay dudas, no hay como confusiones. Sí, claro. Sí, tiene una. Sí, podría ser. Porque, claro, efectivamente, el nombre completo de la novela es Perfecto Buru Kansen Hentai, que es como Sí, metamorfosis extraña, así, sí, completa. Entonces. pero como ahora sé eso, como que ya no confío tanto en. Quizá a la persona le gustaba como Perfect Blue. Lo vio en un disco de música y lo encontró bacán. Alguna cuestión así, pero desde mi punto de vista esa sería como la. Es como decir Clear Sky, es una cuestión así, eso es lo que yo pienso, cuando es como no hay moro en la costa, dele, navegue, no sé, una cosa Sí, así. yo no sé. Yo me lo he preguntado varias oportunidades y no tengo respuesta. Así que eso. Me gusta que no tenga respuesta, Sí, está de hecho bien es así. parte de la gracia de Satoshi Kon que no tenga respuesta. Sí. Así que eso. Un grande maestro, que en paz descanse, loco. Grande Perfect Blue. Que no le toquen sus películas después de difunto. Ay, no, así te imagináis, weón, así Netflix presenta Perfect Blue, no, por favor, no. No, no. No. No me acuerdo cuál fue el último remake de Netflix y fue como el remake de Full Metal Alchemist, por ejemplo, conche tu madre. ¿Tú qué? No, yo no he gastado mi tiempo en eso, sorry. No lo vi entero, vi un minuto y fue horrible y fue como no veo nunca más esta weá. Bueno. Nunca la voy a ver. Eso, vámonos a salud, Pau. Ya, Vámonos, deja de saludos. buscarlo. Bueno, aquí en Twitter, que como siempre agradecemos el apoyo del programa, el primer saludo es del Bananín, que dice: yo la vi como los 10 años y no la entendí. No me extraña los 10 años. Yo tampoco la había entendido, saludos. Después viene Den, que dice: tremendo peliculón, Perfect Blue. La vi hace un par de años y quedé para la corneta con la dirección de Satoshi Kon, que difícilmente alguien lo va a replicar. Y qué bueno que Darren Aronofsky no adaptara al 100% la película en Black Swan, porque es una historia que solo se podría dar en un contexto completamente japonés. Fuera de eso, Perfect Blue es mi película favorita y creo finalmente que Satoshi Kon fue el mejor director de animación que ha tenido Japón. Makoto Shinkai, chúpalo. Y lo último que Bueno. dice, fuera de eso, saludo a la Pau y a Hayama, que sus podcasts son, y pone una figura de un loco haciendo así, así con sus dedos. Ah, muchas Sí, gracias. saludo a Den, que bueno, yo la conozco hace muchos años, así que besitos. Y bueno, ojo, dijo que es su película favorita de todos los tiempos. Ah, qué buena lección, la verdad, poder decir así eso con seguridad. Bueno, nosotros lo comentamos un poco a medias con lo de Requiem for a Dream, pero efectivamente cuando salió Black Swan es con esta película con Natalie Portman, que yo particularmente la encuentro buena. No, me mató ni nada, porque de repente encuentro que Aronofsky es un poco como tryhard para su tema del terror. Pero cuando la vi la corté simpática, debo aceptar que a mí particularmente me llamó la atención más Natalie Portman que el resto de las cosas, porque la corté seca. Porque esa weá de que no sepáis absolutamente nada de ballet, para hacer esa weá tenéis que haberte hecho, pero recagar. Es verdad, esa película. Pues es que si bien es como cruce, por sí mismo encuentro que toma otro tipo de temas que tienen que ver ya con el hecho de la superación como artista y esas cosas. Sí, lo que pasa es que mira, lo que pasa es que él tiene demasiada conexión con Satoshi Kon, porque bueno, le pasó la weá de Requiem for a Dream, que lo comenté, que tuvo que prácticamente pagar los derechos de Perfect Blue para que no lo huevearan de que había copiado y calcado una escena. Y para más encima, cuando murió Satoshi Kon, él escribió un elogio a él en Estados Unidos. Entonces, bueno, obviamente que lo ama, sí, obvio. Entonces, cuando salió Black Swan, que mucha gente debe saberlo, hubo una polémica, una controversia en internet de que decían de que era una puta copia de Perfect Blue. Lo cual yo no Un lo. tributo en ese Sí, caso, tal yo no caso. lo considero, yo encuentro que tiene como otra vuelta. Ahora, de que el weón raya la papa con Satoshi Kon, la raya, po. Sí. Pero no sé, ahí, bueno, esa película tiene como un montón de otras fuentes. A mí me recuerda un poco también a Terrence Shu, ¿cachai? Entonces. Yo tengo una historia súper hueona con Black Swan. Estaba en la U y justo un ayudante me dijo, Pau, tenés que ver Black Swan. Ah, ya, bueno, porque aparte me tenía entera cacha en ese ramo porque me reía por un chiste de Lineage 2. Fui la única al curso que se rió y esto fue como, Pau, cagaste. Y tenemos entera cacha y fue como, no es que lo esté escondiendo. Y justo andaba con mi primo, que mi primo es muy iglesia y la cuestión, canta todos los domingos y esas cosas. Y le dije, veamos Black Swan, si una película, me dijeron que es súper buena. Y el weón se enojó, se fue como a la media hora de la película, porque lo encontró que era lo más inmoral del planeta. Y yo me cagué la risa y le dije, no sabía que era así. Bueno, así es la vida. Eso, saludo a Den, obviamente, ahí también. Que yo estoy seguro que más de una persona quería probablemente que escucháramos alguna opinión sobre lo de Perfect Blue con Black Swan. Pero bueno, ahí la tienen. Saludos. Después viene Claudio Clavial, que dice: la niña otaku del curso convenció al profe de filosofía para que viéramos la película y tuvimos que hacer un informe. Me saqué un 7. Qué bacán. Ojalá pudiéramos leer el informe. Tengo curiosidad ahora. Sí, weón. Igual hizo un informe con Perfect Blue, weón. Yo tenía que hacerlo como con Juventud en Éxtasis, weón. Mansa cueva. Qué libro más desagradable ese. Así que eso. Saludos, amigo. Bueno, a Claudio lo conozco también en persona hace muchos años, weón. Saludos a él. Después viene Lopi, que estuvo hace tiempo con nosotros en el podcast de Initial D, o se lo quiere escuchar. Dice: recuerdo que la primera vez que la vi fue en VHS en español, de manga. Y en la portada la promocionaban con una película de Satoshi Kon y Katsuhiro Otomo. Lo mencionamos el día de hoy. Sí. Por lo que sé, creo que lo de Otomo fue una asesoría, pero admito que su nombre era un buen gancho para arrendarla. Y sobre la película volví a ver años más tarde en japonés y la encontré mucho mejor. Debe estar de las mejores películas que he visto ever. Ahí está. Saludos a Opi. Grande Opi. Saludos, Opi. Gracias. Eso. Después viene La Casa, que dice: conocí el trabajo de Satoshi Kon con Paranoia Agent. De ahí llegué a esta película. Solamente diré: tremenda. Espero con ansia el nuevo episodio. Saludos. Yeah. Mm. Espero que estemos a la altura. Sí, esperemos. Sí. Salud, ¿no? Si no, yo por eso hice el disclaimer. Espero que lo pasen bien ahí con lo más chill posible. Saludos. Después viene Jano Tolosa, que dice: ¿creen que este es el trabajo más aterrizado de Satoshi Kon? Hay elementos que lo hacen más un thriller psicológico que algo surrealista, pero es difícil para mí dividirlo. Los quiero ambos, los escucho por series que vi e intento ver de nuevo, y solamente lo he hecho por ustedes. Y también dice que tanta responsabilidad cae en cada personaje de lo que le sucede a la protagonista. Se siente al comienzo que la culpa es de ella y su subconsciente, pero poco a poco exploramos más personajes que la perturban sobre su estado mental. Bueno, primero que todo, gracias, Jano, ¿no es cierto? Muchas gracias, qué bien que estés haciendo con nosotros los viajes de rever cosas. Sí, o ver cosas nuevas. Sí. De hecho, era una de nuestras ideas también, así que bacán. Sí. Mira, sobre el trabajo más aterrizado en el contexto como de los surrealistas, bueno, yo creo que Tokyo Godfathers es un poco más aterrizada. Definitivamente, yo creo que Tokyo Godfathers es la más aterrizada, sí, de todas. Yo creo. O quizá Millennium Actress también, probablemente. Es que el tema de la dirección es una volada. Es demasiado, sí, una bola. Pero creo que es como más claro ahí como el límite entre las cosas, creo yo. No sé, Pau. Debatible. Bueno. Debatible, pero lo comparto. Así como va a decir, sí, puede ser. Pero Tokyo Godfathers. Tokyo Godfathers tiene, es como, es tan tierna y tan, yo encuentro que incluso la trama, bueno, entre todo lo que es como tan simple, me llena el corazón de Tokyo Godfathers, no me da ansiedad como esta película. Sí, hermosa, así que yo, por lo menos esa es mi primera respuesta y la de la Pau también. Y sobre la segunda pregunta, bueno, es obvio que al final del día todo aporta un granito de arena para que la pobre mina esté sufriendo, po. Circunstancias, como que encuentro que es bien difícil como entrar con una cuestión media rotunda también. Sí, yo bueno, igual sí. Al final de cuentas, obviamente que la mala es Rumi, obvio. Sí, po. Pero sí, ella también tiene su propio problema emocional. Yo comenté que el final mismo, el último frame de la película, fue discusión entre mis compañeros y en internet, porque precisamente había gente que no confiaba en la situación psicológica de ella. Entonces, sí, puede ser, pero por lo menos yo creo que todos ponen un granito de arena. Estoy meditando un poco sobre como Rumi en ese sentido, porque ella básicamente le da como todo este acceso al internet en alguna medida. ¡Siempre la culpa es del internet! ¡Sí! No, pero me refiero a que como Mima no tenía idea, podría simplemente haberle dicho, no, ¿sabes qué? No sé qué es esto, pero no, le dijo, es como un sitio web, y con el sitio web que yo estoy escribiendo secretamente sobre tu vida, por ejemplo. Sí, de más, pues. Así que, bueno, oye, saludos y gracias por tus preguntas, por supuesto. Y además tenemos a Miguel Uvilla, que dice: primero y como siempre, saludos a la Pau y a Hayama. Muchas gracias. Thank you. El post de Macro fue puro amor y se agradece. Perfect Blue es la primera película que vi de Satoshi Kon. Eso sí, la vi por el 2009 y puedo decir que es genial. De ahí seguí todo del director. Si bien se destaca esta metamorfosis del personaje en el mundo idol, punto aparte, el OCT y los sonidos mentales perturbadores y los temas de la idol descatando para mí Cherish These Moments en la raja. No, el sonido de... que creo que muy pocas veces había visto como este tipo de diseño de sonido que fuera como el de una película, un thriller como thriller, pero que me funcionara también en un anime, porque igual en el anime es como más fácil como desapegarse o estar como consciente de que es ficción, pero era como conchito. Siempre está un poco el elemento como de la belleza, de la ternura, de la caricatura en Japón, entonces te puede como... Es que me pasa mucho, o quizás es lo que tú digas, que hay series que a mí me perturban más por el tema del diseño de personaje. Sí, claro. Sí. Yo, por ejemplo, conozco gente que le perturbó Madoka Mágica, no tanto por la trama, sino porque la trama tenía que ver con ese diseño de personaje. A mí la que más me dio como ese tipo de como choque fue Higurashi. Ya, porque viene este dibujo que estos, los ojos son literalmente como el 60% de la cara. Y pasa todo lo que pasa. Sí, bueno, Higurashi es un clásico eso. Sí. Hare, hare, hare. Grande Higurashi. Qué bueno, Penny. Eso. Gracias, amigos, por tus preguntas. Yo miro lo mismo, o sea, el tema musical, que sea no solamente de los backgrounds, sino por el tema de las idols, que es como opuesto y tan irónico dentro de la película. Es un clásico. Es curioso que este compadre no se haya dedicado más al tema del anime, por cierto. Es raro. Y la verdad es que su legado en la película es bien alto, así que nada que decir. Bacán. Yeah. O sea, espera, solamente que, bueno, no creo que lo escuche, pero hasta mucho más adelante, pero le quería mandar un saludo al Gabriel, que Satoshi Kon es uno de sus directores favoritos y creo que muchas de las películas le he llegado a entender mucho mejor gracias a él. Así que ojalá algún día tenerte acá. Saludo a Gabriel, por cierto. Sí. Eso. Como siempre, un gustazo grabar estos programas contigo, Pau, usted lo sabe. Tengo los brazos arriba, así, yay. Que por cierto, este es nuestro capítulo número 19, vamos a llegar al 20, Pau. ¡Weón! Y nosotros lo vamos a comentar al tiro. De hecho, probablemente, como yo me demoro en editar, y aunque no sé, porque aquí tenemos que, en el siguiente podcast que vamos a grabar, nosotros vamos a tener que hacer una coordinación un poco más elaborada, lo normal, porque nosotros como que pensamos que tal vez entre los 10, los 20, los 30, los 40, como cada 10 episodios, tal vez nos podríamos escapar de lo temático de una serie, una película, y hablar de algo general. Nosotros en el 1 hablamos de nuestra experiencia de Otaku en los 90, y en el episodio 10 nosotros hablamos de la Anison con nuestros top personales, así que en el próximo podcast se viene un tema general, pues, ¿no es cierto? Y va a ser con invitado, y puedo decir que, o filo. Sí, dale, Pau. Vamos a hacer, decidí que vamos a hacer un capítulo temático sobre cosplay en Chile. Que ahí tenemos un invitado que conoció más la experiencia noventera que yo, porque yo, para mí fue una experiencia post-2000. Y eso, y me va a tocar hablar mucho porque el Hayama hizo como un cosplay en su vida. Sí, y qué bueno que no existan fotos de ellos. Y eso nomás, no, pero sí. Yo voy a estar ahí encantado de escucharte, sobre todo porque también me fascina el tema del cosplay. Yo desde la perspectiva nada más del que mira nomás, y como, oh, qué bacán el arte, sí, del cosplay, pero tú que le aplicas mucho más, va a ser muy interesante. Y sobre todo, para más encima, si te puedes conseguir a alguien que lo vivió en los 90, mejor todavía, porque en ese momento acá en Chile, especialmente acá en Chile, puta que era precario. Si no, por último, él cacha cómo era, y además es una persona que él sabe construir cosas, que a diferencia de yo solo sé coser y sacar fotos. Entonces ahí nos va a contar de sus como peripecias por los materiales, que creo que una vez dijo como, o sea, individuales del líder, y lo encontré maravilloso. Bueno, sé que me voy a guardar las anécdotas, porque igual tengo un par, sí, para contar ese día, así que eso. Ya. Yeah. Eso. Eso. Un gustazo, y como siempre, una vez más, nos vemos en un próximo episodio de Otaku no Shouso. Buenas noches, o buenos días, o buen almuerzo, o lo que sea. Buena mañana a las 3:45 AM. O disfrute su café, o su tecito, lo que usted prefiera. Oye, Simi. Bye, bye. Bye, bye.